Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Bueno, lo primero, disculpas a nuestros queridos amigos del directo porque empezamos con un poquito de retraso. Pero haciendo posible que esto funcione, ¿verdad, Ángel? Sí, sí. Ahora no, ahora sí. Intermitencias de sonido en la radio artesanal. Muy buenas tardes, Ángel González. No quiere hablar. Bien, un programa hoy que está saliendo redondo, para empezar. ¿Qué quieres, Eduardo? ¿Qué quieres? Oírte, ahí mucho mejor. Ahora mejor. Sí, ahora ya no, ahora demasiado. ¿Qué? Vale, es que hay mucho lío hoy de cables. Ya. Pero bien, ¿no? La radio artesanal, los trapos sucios, pero funcionando. Todo bien. Te gusta lo de la radio artesanal, ¿eh? Todo correcto, estupendo. Ay. Oye, además que estas cosas se van bien cuando se hacen en buena compañía, ¿no? Sí, pues hoy no te puedes quejar. No me puedo quejar, tenemos hoy muy buena compañía. Yo tengo la buena compañía del calor de siempre. Sí, sí. Pero bueno, que tenemos ya el tercer programa de la temporada, ya han bajado los grados, fíjate. Nuestro reloj termómetro ya lo dice bien claro, ¿no? Yo es que desde aquí no lo veo. Yo tampoco. Pero no pone 30 grados, eso seguro. Pero porque se ha fundido. Se no pone 30 grados porque... Por eso empezamos tan tarde también, ¿eh? Es lo que pasa, la decimos esta mañana de nuestro edificio de oficinas. Los hados, ya sabes lo que pasa con estas cosas. Dando comienzo a esta nueva edición del programa, hoy 2 de octubre de 2011. El Abrazo del Oso, con el que os habla Eduardo Moreno, al frente, bueno, en nombre de todo el equipo del programa, hoy con muy buena compañía, como os decimos. Y hoy vamos, como os decíamos la semana pasada, a presentaros a dos nuevos colaboradores del programa. Vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. Vamos a disfrutar de la radio en el 107.3 de la frecuencia modulada y en internet para todo el mundo en www.elabrazodeloso.es. Esperemos que, bueno, pues te lo hagamos llegar y tú también consigas disfrutar tanto como vamos a hacerlo nosotros aquí en directo. Pues vamos primero a contaros algunos datos más, aparte de los que acabamos de decir, para escucharnos en elabrazodeloso.es y en el 107.3 FM tenéis las formas habituales de contacto a vuestra disposición. Pues nada, nuestra voz en off seguro que nos cuenta ahora mismo sin ningún tipo de problema el clásico, el de siempre, el de toda la vida, el teléfono. Llámanos 91 505 3529. 91 505 3529. Y el correo electrónico para todo el mundo y durante toda la semana. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Que tenemos muchas cosas por delante, así que vamos a presentar a pues esa buena gente que tenemos hoy en el Estudio 1 de Onda Merlín. En esta decimosexta planta, como decimos siempre, ¿no? La decimosexta temporada, tercer programa, 2 de octubre, y Yolanda Barreno, que regresa después de las vacaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía no te digo muy bien, pero seguro que se arregla rápido. Esto es así de buenas simple. Tardes, Eduardo. Perfectamente. ¿Qué quería oír tu voz? Pues aquí estamos de vuelta ya. Esa voz que cura todos los males. ¡Ay, qué bonito! Me siento halagada. Qué bonito. Yolanda Barreno, nuestra profe, que últimamente, bueno, el otro día, digo regreso, pero el otro día ya estuvo por teléfono. Sí, hice de la reportera más dicharachera. Fue un momentazo eso. No se te escuchaba casi con los gritos esos claro. De esta crisis, no la pagamos, y las claro. Cacerolas y estas cosas. Tremendo aquello, ¿no? Sí. ¿Cómo va la cosa? Pues ahí seguimos en la lucha. Uh-huh. Bastante agotados, ¿eh? Pero bueno, dando cañita. Luchando por la educación en Madrid y en España en general, los servicios públicos. Hoy vamos a hablar un poco de eso también. Claro, porque como nos afectan en tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Pues hay que seguir reivindicando y hay que seguir haciéndonos oír. Pero también nos vamos a hacer oír musicalmente, porque hoy Yolanda nos trae un tema musical de esos suyos. Ay, esos sí, que... hoy uno de mis temas guays. Cuando le vienen de repente los 80 al ¿verdad? Cuerpo, tiene que sacarlo aquí en la radio y hacemos espacio para la música. Pues sí. En este programa, El Abrazo del Oso, donde cabe de todo, cabe la buena música. Hoy Peter Murphy, Bauhaus y cosas por hoy el Peter estilo. Murphy, que lo tenemos mañana en concierto en Madrid. Así que era necesario hablar de Peter Murphy, que acaba de sacar disco, además. Está en plan groupie, Yolanda, y tiene que siempre. Hacer programas sobre el tema. Peter Murphy. ¿Quién es Peter Murphy? Pues Peter Murphy es uno de esos cantantes cuya voz resulta siempre muy sugerente, iniciado pues en el rock gótico, podríamos llamar, con aquel grupo mítico que fue Bauhaus. Y con una trayectoria en solitario pues muy consolidada de muchos años y que sigue en muy buena forma, como ha demostrado con este último disco, que es que acaba de salir hace nada, hace unos días. Y un cantante, además, que se caracteriza sobre todo por embarcarse siempre, que saca un disco en giras mundiales de gran éxito. Cosa que creo que no todo el mundo da la talla en un escenario, ¿no? Y el señor Peter Murphy la da de sobra. Entonces creo que era muy necesario hacerle, pues, este pequeñito repaso a su carrera musical. Si todo esto lo estuviera diciendo Ángel, diríamos que ha habido sobre y que te, bueno, has cobrado de la compañía de discos, seguro. Como es Yolanda la que lo dice, no hay sobre. No, no lo decimos, no, pero sobre. lo pensamos. Aquí hay sobre, seguro. Bueno, pues hablaremos de Peter Murphy, de Bauhaus, y aprovechando eso, pues citaremos también de qué va eso de Bauhaus. Claro, porque pues, siempre nos gusta, ¿no? No compartimentar, lo diré, como hacían, ¿no?, nuestros ilustrados del 18, sino ampliar saberes mezclamos a otras artes. Entonces, pues, que mejor que irnos también, sí, un poquito, pues, a la pintura, a la arquitectura, a las vanguardias del siglo XX, definitiva. Diremos eso de por cierto. Por cierto. Nos liaremos. Exactamente. Y para liarnos con eso y para liarnos con otro tema muy interesante y una nueva sección de historia y antropología que iniciamos hoy en el Abrazo del Oso, vamos a tener con nosotros a un buen amigo, nuevo colaborador del programa, historiador, antropólogo, bloguero, pedazo de bloguero, que se llama Francisco Muriana, y que lo tenemos aquí en el micro 5, me parece. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros y con todos los oyentes. Bienvenido. Y bueno, empezaremos a hoy. Oye, que es de los que hacen que hoy sea un programa especial, de que tengamos muy buena compañía. Como digo, es un auténtico experto, historiador, antropólogo, lo podemos ver en sus blogs. Que es un lujazo y un placer tenerte por aquí, Francisco. Pues muchísimas gracias, igualmente. Y verte cada X programas por aquí, gracias. A menudo, ¿vale? Y nos vas a hablar de un poquito de Bauhaus, pero también de un tema duro, el de los campos de concentración. Sí, es un tema muy duro, bastante, pero no nos entretendremos en lo morboso del asunto, que de eso ya se ha escrito y se ha dicho mucho, sino una reflexión para nuestro presente y para nuestro futuro. Uh-huh. Y bueno, luego veremos un poquito de qué va esa reflexión. Muy bien, profundizaremos, sacaremos el intrínseco. A ver hasta dónde nos quieres hacer llegar, Francisco. Muy bien, gracias. Hasta ahí llegaremos en el programa de hoy, pero para empezar tenemos que darnos un paseo. Hoy, bueno, ya sabéis que en el Abrazo de los Osos vivimos en una mansión, en una decimos esta planta, sí, pero en una mansión del siglo XIX, y bueno, pues de vez en cuando pues tenemos que ir a buscar cosas y sitios y gente que tenemos por ahí trabajando, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Luis normalmente en la trampilla, o la biblioteca, tenemos a Francisco también por ahí trabajando en la biblioteca muchas veces, a nuestro querido compañero Francisco García, el otro Francisco del programa. Pero hoy vamos a descubrir otra cosa. Ángel, cogemos los trastos. Nos vamos al laboratorio. Yo no los he soltado todavía. Lo que no sabía es que teníamos un laboratorio. Lo he descubierto esta semana. Pero a ver, toda mansión que se precie tiene que tener un laboratorio. Hay tantas cosas que no sabes todavía de la mansión. Es que, bueno, claro, porque me da miedo. Tantas estancias ocultas. Yo es entrar, meterme a la biblioteca o aquí y ya. Ya a la terraza cuando subimos, al balcón, estas cosas y poco más. ¿Coges el candelabro o qué? ¿Nos acompañáis, Francisco y Yolanda? Claro. ¿Vamos para allá? Por supuesto. Pues vamos allí porque me han dicho que hay una persona. No sé si lo definimos así, ¿no? ¿Persona? Bueno, vamos a decir persona. Luego ya que cada uno de nuestros oyentes saque sus conclusiones. Sí, vas tú delante, Ángel, ¿eh? Tú no me dejes solo. Bueno, pasas tú. Esta zona, este ala es nueva. ¿Por qué está tan limpio esto? Aquí no ha llegado Luis nunca. Decías, es que no te oía. ¿Qué? Está muy limpio esto. Claro, es que estamos yendo al laboratorio. Ah, anda, mira. Bueno, acabamos de entrar en una zona que está todo un azulejo blanco. Es que aquí no me dejan colgar telarañas. Esto... No sé por qué. Ángel me lo tiene prohibido. Estamos así en una mezcla entre hospital y el hotel del Resplandor. Esto me da un poco de miedo. Se va estrechando un poco. A mí la mezcla me acaba de dar mucho miedo. Vamos a abrir la puerta. ¿Qué puerta más curiosa, no? Laboratorio, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hay aquí? El sitio es curioso, Yolanda, ¿qué te parece? Hombre, para mí está demasiado limpito, pero mira estas pocimillas que se ven por aquí, refumando. Oye, tienen como su aquel, ¿eh? Tú que eres del siglo XIX, yo creo que la medicina ha avanzado ya. Yo también. La ciencia y estas cosas... Yo me, es que me quedé en la del abuelo Monster. Entonces me resulta todo esto un poco extraño. ¿Familiar o extraño? Pero ligeramente familiar, pero demasiado moderno para mí. Alberto está ahí debajo de la mesa, me parece. ¿Qué hacía ahí? Buenas tardes, ¿quién irrumpe el laboratorio? No me habían dicho que Albert era, no era Alberto, era Albert. Es la voz, a veces se me cambia un poco, pero ¿qué hacen aquí? Es domingo ya domingo. Espera, tómate este bebedizo, tómatelo, a ver si se te cambia la voz y que te andamos mejor en la radio. A ver, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Mucho mejor. Las voces, esto de la ciencia tiene unos peligros, ya sabes, los experimentos, y a veces le salen a uno mal, pero bueno, vamos a intentar controlar un poco esto, a ver si sale bien. Doctor Jekyll, ¿y eso lo controlas? Sí, bueno, lo controlo, pero no lo controlo, vamos, ese es el problema. Pero bueno, yo creo que durante lo que dure esto vamos a poder controlarlo, a ver si no tenemos ningún disgusto. Bueno, yo me pongo así a un ladito porque esa mirada aviesa me pone nervioso. Alberto Cabañas, aspirante a médico, lo tenemos aquí estudiando en nuestro laboratorio. A ver si sale bien. También bloguero. También bloguero, como todo el mundo, aquí todo el mundo es bloguero. Y también todos. Poeta, eso no todo el mundo es poeta. No todo el mundo. Poeta, además de los habituales en nuestro taller literario, el taller literario del Abrazo del Oso. Podría ser más habitual, pero sí, bueno, soy como, muy dejado. Como todos los demás, dejado. Tampoco todos podemos lanzar aquí el guante a todos los habituales. A ver si cuela, ¿no? A ver si alguien responde. Pues Alberto nos va a traer una nueva sección al programa de ciencia, de medicina, de historia de la medicina. No sé qué más. Pues sí, un poquito de todo. Y de, pues ahora que sale lo nuevo de medicina esta semana, y de historia, ajá, de la medicina, y de cosas así más terrenas también que nos interesan a todos, que todos nos ponemos malos. La ciencia, la medicina. Bueno, seguro que algún día se mete en mi terreno y discutimos sobre psicología, alguna cosa por el estilo. Así que ay, los psicólogos. Discutiremos como tiene que ser, un poquito de polémica en la radio. Y todo esto lo vamos a hacer con una sintonía que vamos a estrenar ahora mismo, Ángel, ¿verdad? Venga, pues vamos a dejarnos llevar por la nueva sección de Alberto, que empieza así de tenebrosa e inquietante. Pues sí, esta es la sintonía. Te gusta bien, bien, ¿no? Preciosa, preciosa. Y la serie mejor todavía, pero como no me pagan por hacer publicidad ni nada, pues no digo cómo se llama. Dentro, que la busque. No vamos a decir que es de Fringe. No. Pero yo os puedo adelantar que en un par de años la gente lo asociará a esta sección. Por debajo de la mesa, ¿sabes? Aquí sobre. Lo asociarán a esta sección y no a la serie. Ya lo veréis, ya lo veréis. Pues bueno, como nos hemos venido aquí al laboratorio, un sitio inquietante donde se hacen experimentos, pues vamos a hablar de la sanidad catalana, que viene a ser lo mismo. Efectivamente, de cosas tenebrosas y terribles. Y experimentos. Y experimentos que no parece que vayan a salir muy bien. Efectivamente. Una situación preocupante, como decíamos antes con Yolanda, esto está pasando en muchos ámbitos, en la educación, en todo el país, la sanidad. Pero bueno, esta semana sobre todo ha habido algunas noticias y una serie de movimientos que nos han hecho acercarnos a este punto, a la sanidad catalana, lo que está sucediendo con los recortes en esta zona del país. Y Alberto pues ha ido para allá, está toda la semana por ahí recabando información. Un tour impresionante por toda Cataluña y también sobre todo por internet, que quieras que no es más cómodo. Pero bueno, sí, la verdad es que esto, bueno, ya sabemos todos cómo empieza esto, empieza este verano. Y bueno, pues ha salido en todas las noticias que bueno, parece que aprovechando un poco las vacaciones, ¿no? Que siempre es una buena época para recortar y para quitar cosas sin que se note mucho. Pues se han cerrado 40 ambulatorios, se han cerrado camas, se han cerrado plantas de hospitales, se han cortado servicios de urgencias y bueno, parece que la cosa se quedó ahí un poco en este verano. Pero efectivamente, esta semana última está la sanidad catalana en el candelero junto con los profesores madrileños, digamos que son las dos partes de los planes que parecen que se avanzan, y bueno, pues parece que los señores convergentes de Cataluña han decidido que lo mejor para cuadrar los presupuestos es empezar a recortar. Eso plantea, ha empezado a plantear muchos problemas, no solo a los pacientes, que naturalmente siempre son los primeros que van a salir al trapo y van a decir que les están cerrando sus centros de salud, sus ambulatorios, y que realmente han tenido problemas en acceder a ciertos servicios y los van a tener más porque entramos en septiembre, octubre, ya empieza el curso, digamos que ya no son las vacaciones y realmente la gente retoma un poco todo su tema de me tengo que operar, tengo que ir al médico, tengo que hacerme el seguimiento, y parece que las cosas se ponen feas. Como datos, pues este verano la cuarta parte de las camas hospitalarias en toda la Generalitat han cerrado. Tenemos 40 ambulatorios también cerrados, y bueno, últimamente se ha sacado el tema del sueldo de los médicos, que bueno, es un poco como el asunto de los profesores, no son las horas que trabajemos de más o el sueldo, pero sí es verdad que se ha planteado un recorte de un 50% de las pagas extras, y se han eliminado ciertos elementos como las pagas variables por conseguir ciertos objetivos. Como medida de ahorro, noticias que traigo por aquí, el Hospital San Pau, que ha sufrido un ERE recientemente. Y bueno, es una cosa un poco curiosa, lo he traído porque es curioso, es un ERE temporal. Sí. Entonces dice aquí que van a, digamos, a suspender a 63 personas durante más de un año de empleo y sueldo, y a casi 1.500 durante 15 días. La explicación que ha dado... ¿15 días? ¿Qué pasa? ¿Que ese día no se pone...? ¿Esa semana no toca ponerse mal? Exacto, es una cosa un poco extraña, y el argumento que nos dan es que hay un solapamiento de 15 minutos en los turnos de enfermería y quieren realizar una especie de ajuste entre estos turnos. Claro, esos 15 minutos a la vez no puede ser. No puede ser, tantos, 15 minutos. Tantos recursos a la medicina. Claro, durante 15 minutos. No puede ser, es una vergüenza, y por lo visto no quieren que haya tanta gente trabajando durante 15 minutos y echan a gente durante 15 días. Una cosa impresionante, pero bueno, es así. Además, una medida unilateral que la verdad que ha puesto al personal del hospital bastante sublevado. Sí, normal. Hubo una protesta el otro día, se juntaron 500 personas en la entrada del hospital un poco para protestar por esto. Y es curioso porque además han intentado, a mí me da la impresión, entonces han dicho que no van a tocar una serie de, en este caso particular del San Pau, de una serie de puestos o de labores, como son los residentes, los médicos adjuntos de guardias, personal de urgencias. Entonces, a mí me da la impresión, me puedo estar equivocando, pero parece como que quieren poner aparte del personal o una parte del personal que realiza una labor especialmente, digamos, complicada o especialmente estresante de su parte, un poco en detrimento de la gente que se ha ido fuera, que son sobre todo personal de enfermería, por este asunto del turno de los 15 minutos. Un ejemplo, como hay muchísimos más. Salió, no sé si fue ayer o antes de ayer, el conseller de Economía, Masculel, y digamos que hizo una de estas insinuaciones. Ya sabemos que los liberales, neoliberales, o bueno, ya no sé a qué corrientes políticas se adscriben, pero bueno, como una especie de insinuar el copago, sin decir que quieren poner el copago, ¿no? Habló de... voy a buscar las palabras exactas porque... Ah, sí, fin del acceso universal gratuito a determinadas prestaciones sociales. Sí, básicamente es eso. Que el asunto este, bueno, lo de siempre, ¿no? Gratuito no, porque lo pagamos todos con los impuestos. No lo regalan ellos de su sueldo, ni es un favor que nos estén haciendo. Y un día después de estas declaraciones del conseller... es el señor presidente, Artur Mas, también salió, digamos, a respaldar a su consejero de Economía, y dijo que efectivamente esto no podía ser y que él no iba a subir impuestos, y que parece ser que persiste en su política de recortes, ¿no? Digamos que con todo lo que ha pasado estas últimas semanas esperaba quizá alguna respuesta por parte del gobierno de la Generalitat, pero bueno, parece que persiste en el asunto de los recortes sin mojarse claramente, pero no parece que quiera otras alternativas. Y precisamente de alternativas sale aquí una auditoría que ha sacado Deloitte, que se encargó a Deloitte precisamente para saber cómo gestionar este asunto de la sanidad, porque es evidente que era mucho gasto y que, bueno, llegaba un nuevo gobierno, llegaba un nuevo signo político y bueno, era obvio que se iban a hacer las cosas diferentes, que había que cambiar cosas y se pidió esta auditoría. Por parte del gobierno la pidió. Efectivamente, uh-huh. Por parte de la propia Generalitat, que parecía un poco como que quería pedir un consejo, pues para hacer las cosas bien, que en principio parece un gesto de está buena bien, ¿no? voluntad. Haces una auditoría, bueno, vamos a ver, ¿cómo piensan ustedes que deberíamos trabajar a partir de ahora? Una auditoría que, bueno, como todo, cuesta su dinero, claro, porque las auditorías no son gratis. No se plantea si no se le pueden ocurrir las ideas a ellos solos, que ya se supone que cobran para eso, pero bueno, hay que pagar a unos auditores, bueno. Como si no lo tuvieran claro, ¿no? Dicen los auditores una cosa que podríamos decir cualquiera si miramos un poquito el asunto de la sanidad en Cataluña, y es que digamos que el sistema sanitario en Cataluña sigue tres vías que se solapan, igual que los turnos de las enfermeras, pues estos se solapan más, pero claro, el asunto es más peliagudo. Sí. Tenemos por un lado lo que sería el Departamento de Salud, que es como la Consejería de Sanidad que tenemos uh-huh. en cualquier comunidad autónoma. Y luego, además, hay otras dos instituciones, sobre todo, que son importantes, que son el Instituto Català de Salut, el ICS, que lleva una serie de hospitales importantes en todo el territorio de la Generalitat. Y además hay un tercer servicio, que es el Servicio Catalán de la Salud, que es CatSalut, que también se encarga de gestionar lo mismo un poco, ¿no? No gestiona estos hospitales, pero gestiona centros de salud y tal y no sé qué. Entonces ha llegado Deloitte y ha dicho, bueno, nos hemos iluminado y si lo hacemos todo junto, ¿no? En vez de mantener tres agencias y mantener tres instituciones distintas, que no deja de ser más personal, no deja de ser más trámite, más papeleo, y quieras que no, se solapan en sus competencias, porque claro, al final, ¿quién encarga las compras de material sanitario? ¿Quién tiene que decir quién se va a qué hospital o qué médico va a encargarse de un área, si tiene más pacientes, menos pacientes, si tiene tiempos de consulta? Tres organizaciones con sus presupuestos cada una. Tres organizaciones con sus respectivos presupuestos. La cifra, por asustarnos un poquito, CatSalut tenía un déficit con esta auditoría, que es a 30 de diciembre de 2010, de 357 millones de euros por farmacia, y el Instituto Català de la Salud, que llegaba a los hospitales así un poquito de más renombre, 186 millones de déficit. O sea, una cosa que asusta un poquito. Entonces parece, o dice Deloitte, que el ahorro al que podríamos, o que se podría llegar, es casi del 30%. Uh-huh. Si digamos que unificáramos un poco esto que llaman ellos racionalizar la sanidad, que bueno, claro, racionalizar, pues bueno, es aplicar un poco la lógica, ¿no? ¿Para qué tener a tres personas haciendo lo mismo? Uh-huh. Cuando lo puede hacer una, y ese dinero se puede invertir en más servicios o en no tener que cerrar plantas de hospitales, que es realmente el drama de todo esto, que están cerrando plantas. Me temo que el gobierno de Artur Mas no ha seguido mucho estas pautas. Se ha quedado con lo de solapamiento, pero se ha quedado solo con lo de las enfermeras. Sí, lo ha debido interpretar un poco a su manera, ¿no? Digamos, bueno, ya, como el otro día decía que no entendía a los andaluces y a los gallegos y demás, pues claro, debe ser que no... Pronunciación y eso. Claro, debe ser que el señor de Deloitte igual era de Málaga y no ha pillado muy bien el asunto de la racionalización. Hay muchas más medidas, cosas muy lógicas y que no comprometen ni el sueldo de los sanitarios, ni mucho menos los servicios a los pacientes. Dicen aquí, centralizar servicios de imagen o de laboratorios. Lógicamente, ¿no? Cuando uno tiene una imagen, aparte de la urgencia, que puede ser una radiografía, un TAC de urgencia, que lo tienes que hacer allí, hay otros servicios de imagen que no requieren esa urgencia y que, por tanto, se pueden llevar a determinados centros. Y te ahorras un coste, los laboratorios, los análisis, pues es igual, no llevan su tiempo, no son instantáneos y por tanto no hay ninguna necesidad de tener un laboratorio en todos los lugares, pero a lo mejor no seguro si hay una necesidad de tener un médico especialista en oftalmología o un otorrino en cualquier lugar, que son cosas de lo más común y por lo que te puede venir cualquier paciente. No sé, un montón de cosas, la oncología, especialidades más complejas, y luego esta medida que me gustó bastante, que la ha propuesto el Ministerio en estos últimos días, que es una central de compras, unas compras centralizadas. pues digamos, para que no tengas que pedir a través de 5 intermediarios unas vendas cuando las puedes pedir directamente a una oficina que te gestione todo el asunto. Porque, claro, no es solo medicamentos muy complejos de laboratorios suizos, que conseguirlos es una odisea, sino que estamos hablando de cosas tan sencillas como un vendaje o un analgésico corriente. Volvemos a lo de siempre, ¿cómo van a coger las autonomías? Porque el ministerio lanza la pelota y dice, bueno, podríamos hacer una central de compras, bueno, podríamos hacer, ¿lo aceptarán, no lo aceptarán? Claro. Claro. Uno de los problemas por el hecho de que las competencias en sanidad están completamente derivadas a las comunidades. Pero bueno, resumiendo, tenemos claro este asunto. Se contrata una auditoría, la auditoría da una serie de pautas interesantes, y el gobierno, en este caso de Artur Mas, pues hace todo lo contrario, ¿no? Sí, insiste un poco en los recortes, no parece que quiera, no ha mencionado, por lo menos por lo que yo he leído, no ha mencionado nada con respecto a estas auditorías o a estas sugerencias que se han hecho no solo desde Deloitte, sino desde otros lugares, y bueno, parece que persiste en que la medida es el recorte de salarios, el cierre de plantas, y además incluso hubo en los últimos días una pelea importante por un dinero que se negó a unos servicios de geriatría. Se montó bastante gorda, porque bueno, ya sabemos que el asunto de los mayores dentro de la sanidad es especialmente delicado, porque ¿quién se hace cargo de ellos? Y en este caso sí que recularon hacia atrás, pues claro, hacia dónde van a recular, sí. Y la cosa parece que se quedó ahí, pero bueno, digamos que se están comprometiendo servicios importantes. Y bueno, ya digo que propuestas hay, incluso ya no de, digamos, la típica propuesta de, pues podrían recortar del ejército, podrían recortar de, no, incluso no. Dentro de la misma sanidad se pueden hacer las cosas mejor y se pueden hacer las cosas más sencillas y, por supuesto, no comprometiendo el personal ni la atención que reciben los pacientes. Me temo que el objetivo final está un poquito más allá de lo que estamos hablando. Yo no sé si tú tienes tu opinión al respecto. ¿Qué es lo que realmente persigue Artur Mas con estos recortes y esta tendencia hacia el copago, no tan evidente? Hombre, sí, naturalmente ya no solo el copago, sino que eso va en favor, porque una vez que la gente tiene que pagar, dice, bueno, ¿y qué más me da pagar aquí que pagar a una aseguradora privada? Llega un momento en que no hay diferencia, entonces al final llegamos a un modelo público en el que se queda atrás, porque le metes a competir con una sanidad privada con la que no puede competir, porque no es su función, ¿no? La sanidad pública no se crea como un elemento de competición o como un elemento de negocio. Entonces, si le metes poco a poco en esa dinámica de competir, le pasa como le pasa a cualquier otro servicio público, que se viene abajo, porque obviamente los demás tienen otra serie de recursos. El servicio público es otra cosa, ¿no? Digamos que está un poco más enfocado a conseguir que, digamos, los más necesitados, pero sí que no tenga que ser una preocupación para la gente ciertas cosas, como es la sanidad, como es la salud, ¿no? Que es un asunto que nos afecta a todos. No sé qué piensan por aquí mis compañeros. Antes de acabar con un tema interesante que ha habido esta semana en internet, pues sí, vamos a preguntarle a nuestros profesores que están por aquí y que además tienen muy de cerca otro caso bastante claro, como es el de los recortes en educación aquí en Madrid, Yolanda. ¿Cómo ves todo lo que pues estamos mira, hablando? A mí me parece que tanto en el tema de la sanidad como en el tema de la educación, el problema está en que se gestiona como si fuera una empresa privada, lo que estaba diciendo Alberto. Y está gestionado por gente con mentalidad empresarial. O sea, ni gente que está pensando en sanidad, ni gente que está pensando en educación. Entonces, si tú estás en una empresa privada, del tipo que sea, ¿qué es lo primero que haces? Prescindir de recursos humanos. O sea, eso es así. En cualquier empresa, vamos, en el bar de la esquina. Entonces, esa misma política la llevan a los servicios públicos, que son servicios, no son empresas. No tienen por qué ganar dinero, ¿no? Es que no tienen por qué ganar dinero. Y luego, segundo, esa política que se ha hecho durante años, esas campañas de opinión pública, para ir poco a poco convenciendo a la gente de que lo privado es lo bueno y lo público es lo malo, de que podemos vivir por encima de nuestras posibilidades y que si los ricos, ricos estoy hablando de las clases nobles privilegiadas de toda la vida, llevan a sus niños a la privada y tienen sus médicos privados, yo también puedo hacerlo ganando 1.000 euros, Eso está tan calado en la sociedad española que es que tragamos con todo. Entonces, todo esto que está pasando en sanidad, todo esto que está pasando en educación, en definitiva, la gente, el común de la gente, sigue pensando que es un conflicto laboral. Que los médicos están reivindicando que no les quiten el 50% de sus pagas. Sí, sí, eso es lo que se dice en la prensa, ¿no? El ERE, y que los profesores no quieren trabajar 2 horas más. Cuando lo esencial no es eso, sino que el servicio público que estás prestando a tus ciudadanos se está deteriorando y se está convirtiendo pues en lo que pasa en Estados Unidos, que el que tiene dinero para pagarse una educación o una sanidad, pues tendrá acceso a la educación y a la sanidad, y el que no, pues chico, a barrer. Y chico, muérete, porque es que no tienes recursos. Es que eso es lo triste de la política que están haciendo estos gobiernos. No sé si Fran está de acuerdo. Francisco. Pues estoy completamente de acuerdo. Esto además no es algo solamente a nivel español, es a nivel mundial. Se ha hablado mucho sobre, se ha escrito también mucho sobre que las crisis no vienen solas, sino que últimamente son provocadas, y se aprovecha esas crisis para convencer a la gente de que renuncie a cosas que sin crisis no renunciaría. Y a mí me parece muy curioso que justo cuando el recién estrenado gobierno de la Generalitat empieza a soltar unos recortes brutales en sanidad y la gente empieza a criticar a Convergencia y Unión, que es como criticar al PNV en el País Vasco, no lo olvidemos, es casi como atacar a la propia identidad patria, justo más o menos por las mismas fechas que esto ocurre, se abre un conflicto social, laboral, de sostenimiento de la educación pública en Madrid. Y qué curioso, empiezan a tirarse los trastos a la cabeza el PP y Convergencia y Unión con motivo del castellano o no en las escuelas. Y entonces, de repente, desde cada uno, desde su trinchera, empieza a tirarse granadas de mano cuando económicamente defienden la misma política. Yo estoy convencido de que son partidos complementarios que no pueden vivir el uno sin el otro. Cada vez estoy más convencido de ello. Y es muy curioso que se lleven tan mal en los respectivos periódicos cuando luego resulta que votan todos juntos. Es curiosísimo, ¿eh? A mí me parece cuanto menos curioso, y me gustaría que los oyentes reflexionaran sobre que estos partidos siempre están a favor de todo, entre la última que han intentado hacer e imponer la censura previa en Radio Televisión Española, donde el PP y el Convergencia y Unión han sido los primeros en votar, el PSOE también, y luego se echó para atrás porque se dio cuenta de que a lo mejor se le ponía en contra. Pero en cuestión de política económica, el PP y Convergencia y Unión coinciden siempre, siempre. Sí, se puede ver también otro buen ejemplo con algo que está pasando en las calles estos días, y me aprovecho para decirlo. Durante las próximas 2 semanas aproximadamente hay varios partidos pequeños que han tenido que salir a la calle a buscar firmas, avales, para poder presentarse a las elecciones, algo que no había pasado nunca, ¿no? No era necesario tener que recoger un número, por ejemplo, aquí en Madrid me parece que son cerca de 5.000 firmas para poder presentar un partido político a las elecciones generales, ¿no? Para que su papeleta pueda cogerlo un ciudadano y poder votar libremente a quien le dé la gana. Muchos partidos están allí. Esta ley se votó a principios de año, la votaron, por supuesto, como tú dices, ¿no? PP, PSOE, PNV y CiU. Os animo a que os salgáis a la calle, aunque vayáis a votar a uno de los que sí que tienen su sitio ya, que no tienen que recoger firmas, porque esto solo lo tienen que hacer los pequeños. Apoyar a estos partidos para que otra gente que sí que quiere votarles pueda hacerlo, ¿no? Esto me parece democrático y habría que hacerlo. Al respecto de esto, también habría que comentar que hoy hemos recibido información de que, aunque la Junta Electoral Central ha permitido a estos partidos hacer esto, la policía les echa muchas veces de los sitios. Está pasando a ECUE, por ejemplo, en Callao. Les están echando de Callao cuando tienen permiso de la Junta Electoral Central. Esta mañana también en Parque Polvoranca han tenido problemas también las mesas de ECUE, que parece que no les dejaba montarla, y les han tenido que ayudar desde la ONG de SEO Verlife para poder montar la mesa, porque no se ponía la cosa fea. O sea que sí, que parece que están teniendo problemas, no sé si porque les ven las orejas al lobo y... Hombre, claro, es que todo lo que va en contra de tus intereses hay que boicotearlo como sea, y es que estamos viviendo una política de boicoteo brutal. O sea, no solo ya en el tema electoral, que me parece muy grave. O sea, primero aprueban una ley en la que tienen que conseguir este número de firmas para poder presentarse a unas elecciones y que además solamente puedes firmar por un partido. Sí, sí, puedes apoyar a uno. Sí. Y luego te boicotean el que tú puedas captar esas firmas. Eso por un lado, pero es que en educación está pasando tres cuartos de lo mismo. O sea, los hechos que se están sucediendo con las protestas de los profesores son de juzgado de guardia. O sea, pues por ejemplo, cosas que han pasado esta semana, las movilizaciones. Compañeros de ir con la camiseta verde esta reivindicativa que se ha convertido un poco en el símbolo, ¿no?, de la defensa de la educación pública, y los policías obligarles primero a disolver grupos de dos personas que estén paradas en la acera con la camiseta fuera del grupos de dos personas, ¿eh? ¿Y si te pones una amarilla y pongas JMJ? Entonces no. Vale. Es que ahí vamos, ¿vale? Disolver esos grupos no porque no puedes estar. No, por Dios. Con una camiseta reivindicativa en grupo en una calle. A una compañera que estaba en una parada del autobús, venirle un policía, pedirle la documentación y decirle que no podía estar allí parada con la camiseta verde. Uh-huh. Ella sola, ¿eh? En una parada de autobús. Y amenazarla con que le van a poner una sanción que puede ascender hasta los 3.000 euros. Eso, varios policías, además, en plan persecución, hasta que este último fue a la parada del autobús donde estaba esta compañera y le dijo qué tal. A otro compañero que se quitara la pegatina. O sea, cosas así. No, están prohibiendo en algunos institutos de secundaria, en ayuntamientos donde gobierna el PP, que los institutos hagan reuniones informativas con los padres de los alumnos. O sea, esto ya me parece absolutamente dictatorial. Totalmente. Obligándote a quitar pancartas que estén colgadas en las fachadas de los institutos. El otro día, la policía desalojando a los chavales en un instituto, en un colegio de Leganés. Verídico. O sea, esto es un estado policial. O sea, es boicotear absolutamente cualquier cosa que vaya en contra de su ideología única. Efectivamente. Volviendo a los Convergents, pues está Felip Puig y su ejército de mozos, que ya sabemos que han demostrado de sobra sus capacidades y sus fuerzas. Así que sí, la verdad es que es un poco preocupante. A mí lo que me gustaría decir es, bueno, ¿con qué tipo de encuestas se moverán para que de repente tengan miedo a partidos que nunca les han amenazado en absoluto? Es decir, ¿qué grado de insatisfacción debe haber en la opinión pública, que ellos deben conocer, que debe ser enorme, sí, para que de repente digan, pues este partidito, el que sea de vecinos del barrio contra la corrupción, me lo acabo de inventar, de repente le prohíban presentarse a elecciones, si nunca han sido una amenaza? Nunca. ¿Qué tipo de información deben manejar? Esto es interesante, ¿no? Para ver qué puede estar pasando para ese 20 de noviembre, que es un poco la clave, ¿no? Si realmente es los partidos que sí que lo consigan, gracias a que la gente se dé cuenta de que es necesario apoyarles y romper estas barreras que están poniendo, pues a lo mejor es que hay algo más, ¿no? Vamos a ver si se puede ver, si conseguimos llegar a ese 20 de noviembre con la mayor calidad democrática posible, con los máximos número de partidos posibles, que todo el mundo pueda elegir, y eso, que actuemos, ¿no? Que actuemos, que estos partidos lo necesitan. Votemos a quien votemos, pero que estén ahí y que votemos. Que votemos, porque ahí está la cosa, ahí está la clave. Quizá, como dice Francisco, es que algo saben que no les gusta y no hacen más que bombardearnos ahora mismo en los medios con que PP y PSOE se sacan 15 puntos, 10 puntos, y no hablan de lo demás, ¿eh? Veremos a ver qué pasa. Pero bueno, que vamos a ir cerrando este tema. Alberto nos había seleccionado unos datos interesantes y graciosos y divertidos. Vamos a ir a Twitter, ¿no? No, vamos a ir a Twitter, que siempre nos trae buenos momentos. Malos también, pero también muchos buenos. Y bueno, aparte de lo que hemos hablado más seriamente sobre digamos recortes dentro de la sanidad, pues bueno, parece que la gente en Twitter, como siempre, pues con todo el tiempo libre que tienen en su casa, sí, claro, lo que tiene, han decidido... Pero no te equivoques, son profesores todos, que solo trabajan 20 horas, no, Alberto, es que no trabajan 20 horas. Café se echan un tuit que otro. Y la gente sugería, amablemente y muchas veces también con humor, bajo el hashtag retalladas posibles, posibles recortes, digamos, sugerencias alternativas, sí, a estos recortes. Y dice, por ejemplo, he cogido algunos que me han parecido curiosos, me han parecido interesantes y que no son tonterías. Dice Cristina Rivas, jornadas inútiles que solo sirven al ego de los que las convocan y al aburrimiento de todos los que están obligados a asistir a ellas, ¿no? Supongo que se refiere a todos estos panegíricos y proselitismos que se montan los políticos, ayuntamientos y asociaciones y que hay que ir a fichar religiosamente. También teníamos por aquí, bueno, el más típico de queremos la independencia, que le corten la cabeza al rey, que son un poco, digamos que estos siempre salen, ¿no? Siempre como gasto el rey siempre está ahí. Bueno, él mismo ha pedido sacrificios. Bueno, ha dicho que va a haber sacrificios. Sí, ha pedido sacrificios, pero luego fue muy gracioso, claro, ese momento comida en el Congreso, sí, sí, con Bolo y compañía. Comiendo algo. Menú. Bogavante, Rodaballo, hombre, vamos a ver. Va a ser un año de sacrificios, difícil. Sacrificios, ¿eh? Sacrificios terribles. Ese día no me dieron del cordero asador, los que sufrieron mucho. Sí, sí, sí. Dice Oscar Julià, dice que la televisión pública catalana deje de comprar los derechos para emitir el fútbol en abierto, que debe ser un pico interesante el asunto, que quien quiera ver el fútbol, pues bueno, ya tiene canales para pagar, entonces si se hace falta dinero, ahí tenemos dinero. Ah, ahí ya ha dicho Pepe Blanco que eso es sagrado, que eso no se quita, ahí no se recorta. Ahí no puede ser. Ahí no. ¿Qué vamos a hacer los domingos si no escuchar programas de radio como esto? No puede ser. Sí, porque si quitan el fútbol en abierto, a lo mejor se ponen a pensar otras, fíjate, cosas y no pasa. Se han dado casos. No puede ser. Dice Tony Soulet, que es el director del programa de TV3 de parodia política de Polonia, y decía Consells Comarcals de la área metropolitana de Barcelona, o sea, digamos un poco lo que son las concejalías, ¿no? Digamos, uh-huh, que toda esta gente que se ocupa de cada nimio asuntillo, hay que montar una concejalía, entonces pues que igual no hace falta una para farolas y otra para los árboles y otra para urinarios públicos, ¿no? Que podemos, y es, me llamó la atención porque yo no conozco Barcelona, pero la verdad es que la gente se hizo bastante eco de esta, entonces deduzco que debe de tener razón, la gente estaba bastante de acuerdo. La última, dice aquí Ramón Tremosa, con respecto a todo este asunto, que también es para hablarlo porque es curioso, de la privatización de las loterías. Dice, los 23 millones de euros que se han gastado para las loterías del Estado, para la publicidad por su privatización, para que luego no se haya privatizado, ¿no? Pues también tenemos ahí dinero. Está bien. Sí, así que parece que dinero hay por ahí, lo que pasa que igual está mal repartido, pero bueno, así está la cosa. Bueno. Y con esto más o menos es un poco el panorama de momento en Cataluña. No sabemos si de aquí a un tiempo probablemente se nos extienda por muchos otros sitios. Es un buen ejemplo de lo que está pasando en otros sitios. No, no te preocupes porque no es solo allí, ¿eh? Está la cosa pues bastante bien en otros lugares. Me quedo más tranquilo. Tómate otra vez. Dale otro chupito al bebedizo, por favor. Alberto, que te está cambiando ya la voz. Me estás asustando. No me mires así, por favor. Ángel, ¿cómo le ves? ¿Tú crees que hay que atarle o no? A mí me dijeron. Yo estaba pensando en decirle a los geos que ya vienen de camino que se dejen la cizalla, que hoy el cierre no está echado. O sea que. Te pueden entrar bien. ¿Has hecho los cócteles molotov, por cierto? Sí, ¿no? Sí, está todo preparado. No, no hay problema. Muy bien, pues nada, el abrazo del oso. Aquí estamos hablando de medicina, de sanidad, de cosas muy interesantes. Esperemos que es eso, que no hayas llamado a la policía para que vengan a buscarnos, ¿eh? Que no hace falta, ya vienen ellos. Ángel, mírame. Mira a ver esta lucecita. Aquí. Sí, no te va a funcionar, pero vale. Mira. A ver, mira, pero mírala fijamente. Voy a encender la linterna. Vale. ¿Y? A ver, dale. ¿Qué te parece? ¿Nada? No. No ha funcionado, Alberto. Pues parece que no ha funcionado. Hay poca probabilidad. Es que el cristal está un poco sucio. Ten en cuenta que está. Puede ser. Pues tenía cara de tenerlo, ¿eh? Estar enfermo. ¿Tú crees? Tiene cara de enfermo, por lo menos. ¿Qué tipo de enfermedad? Más que nada poco me la aclaréis. A ver, bueno, enfermedad tampoco, que a todo ya le llamamos enfermedad, y tal como hemos visto que está la sanidad, hay que reducir la lista de enfermedades. Algunas no se pueden tratar. Pues vamos a hablar así rápidamente también, para que no sea todo política y estas cosas que quieras que no, pues cansan también un poco. Un poco de ciencia, ¿no? Sí, un poquito de ciencia, la iremos trayendo poco a poco, y enfermedades, o en este caso una cosilla así curiosa, que es lo que llaman estornudo fótico. No sé si lo tendrá alguien de los aquí presentes o alguien de los que no se escucha. Sí, tenemos el porcentaje, lo tenemos en el público. Muy bien, justo, qué maravilla, somos muestra representativa. Claro que sí. ¿Cuál es el porcentaje de gente que lo sufre? 15%, 15% de la población es el que lo padece, y es algo tan sencillo y tan tonto como que a veces cuando sales de un lugar más o menos oscuro y te da una luz muy intensa, pues tiene uno el reflejo de estornudar. Esto de estornudo fótico es cuando te hacen una fótico, por ejemplo. Una fótico, estornudo fótico. No sé si se han dado casos con flash, pero... A ver, Ángel, no me mires así. Cuando haces esas cosas se me dan unas ganas de cerrarte el micro. Eso también es una enfermedad, por cierto. y bueno, pues es curioso porque básicamente no tenemos ni puta idea de por qué es así. Entonces, bien, siempre que no se sabe algo, pues se dice que es curioso, claramente. Se cuenta y dice a ver si alguno lo descubre y lo inventa. Entonces, bueno, básicamente el asunto es este. Las explicaciones que se han dado son de todo tipo, desde que los nervios que llevan las respectivas informaciones de la luz, que es el nervio óptico, y del reflejo del estornudo, que es el nervio trigémino, un nervio muy bonito. Precioso. Estén comunicados por algún sitio, desde que en el tronco del encéfalo haya también algún tipo de comunicación entre los núcleos de neuronas y tal, pero bueno, no se ha observado nada, ciencia cierta. Lo que es interesante y que parece que podría explicar, y lo traigo un poco porque me pareció muy interesante, es en relación con la fotofobia, esta enfermedad tan dada en películas de terror y de suspense y estas cosas, ¿no? Que no puedes ver la luz porque te dan las migrañas y no... Ahí estoy yo en el 15% casi, sí. Más o menos. Pues parece ser que esta fotofobia se puede producir o podría tener relación con que la comunicación no es a nivel de los nervios en la cara o en el cráneo o en el tronco del encéfalo, sino más arriba, digamos, en la central del sistema nervioso, que es la corteza. Uh-huh. Y parece que ahí, entre lo que es la corteza, que es la información puramente consciente, ¿no? Digamos, donde llega en este caso la información visual, es el destino final de la información de la luz, pues parece ser que puede haber conexiones con otras zonas, digamos, más profundas del cerebro, más escondidas, las zonas subcorticales que llamamos, incluso del mesencéfalo, que es, digamos, la base del cerebro, que están relacionados con lo que llamamos actividad parasimpática, que es la actividad en situaciones de relax, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el clásico fenómeno que todos hemos experimentado de estar a las 4 de la mañana después de unas cervezas. No, aquí nadie. Yo hablo por los estudiantes universitarios que dos son cervezas, mala gente. Dos cervezas. Dos cervezas a las 4 de la mañana. No. Venga, imposible. Estamos hablando de ciencia o de ciencia ficción, Alberto. Y vas, que no puedes, vas al baño, te desahogas a gusto, entonces el lagrimeo que te salen, pues parece que un poco el asunto es un poco el mismo y van por ahí los tiros. Uh-huh. Que esta corteza, digamos, lo que hace, se comunica con estas zonas de relax. Uh-huh. Y es por ahí por donde podría ir el asunto, porque el estornudo también es un fenómeno que se rige por esta actividad nerviosa parasimpática o de relajación. Uh-huh. Entonces podría tener cierta relación, no sé, han demostrado estas conexiones, pero bueno, parece que en la fotofobia va por la misma vía, solo que en el caso de la fotofobia, en vez de ir por la rama del nervio trigémino, por esa división parasimpática que llega a la nariz, va por la parte que llega a la cabeza, y entonces dan esas migrañas tan horribles que le dan a los pacientes de fotofobia. Y parece que va un poco por aquí el asunto. Luego, bueno, hay otras explicaciones de que la lágrima, digamos, que produce la incidencia de la luz, podría llegar a la pituitaria y estimular ahí un poco el nervio olfatorio, y que podría haber otro tipo de conexión. Pero vamos, la hipótesis de la fotofobia me parece curiosa, sobre todo por cómo dos fenómenos que podrían seguir la misma explicación, más o menos, pueden ser tan distintos, de un estornudo que no tiene mayor relevancia a las migrañas tan fuertes, sí, que produce la fotofobia. Oye, ¿es verdad que esto se le llama síndrome Achú? Se llama síndrome Achú. Así, un nombre técnico, además, ¿eh? Un nombre técnico, porque además tiene sus Sus siglas es del inglés Autosomal Dominant Compelling Helioptalmic Outburst. ¿Cómo se lo trabajan los americanos? Casi nada, casi nada. Que básicamente es el síndrome del estornudo helioftálmico del sol y el ojo autosómico dominante. Que lo de autosómico dominante pues es porque parece que sí que sigue un patrón de herencia de padres a hijos bastante definido, aunque no se ha encontrado el gen, parece que el patrón sí que está ahí. Y esto es un poquito la historia. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este hombre que tenemos a Jaime? De momento se va a tener que aguantar, me parece, porque no veo a la gente muy por la labor de combatir este asunto, los estornudos de la luz, pero bueno. Una gafita de sol y punto. Y con eso va a quedar, y si no, pues a vivir la noche. Que tampoco pasa nada. Es mucho más interesante, además. Efectivamente. Por otra parte. Sí, hay que decir que Yolanda no lo admite, pero no sé si tiene que ver algo con tu síndrome, ese que compartes con Luis, ¿no? Sí, yo es que el sol le miro poco, sí. Se le pone así como la piel muy enrojecida y tiene que meterse en una caja de madera. Pues igual va a tener que verlo, hay que mirarlo. Lo miramos un día, ¿no? Sí, ya que es un experimento aquí en vivo. Vamos a hablar con la única persona del público que lo tiene. Jaime, buenas tardes. Bueno, el problema esto de estornudar cuando te incide el sol un poco más fuerte es, por ejemplo, a mí me pasa cuando conduzco. Y lo que pasa es que cierro los ojos al estornudar, entonces eso puede ser un problema a la hora de la conducción. Hombre. No sé si le pasará a las demás personas, pero te puede ocurrir cuando estás conduciendo, me pasa bastante a menudo, y puede ser problemático, así que se pongan a estudiar a los médicos. Por favor. Si estudiamos, porque... estudiamos. No estudiamos lo que tenemos que estudiar, que, es el problema. Venga, poneros las pilas. Que... Hola. Venga. Fíjate a mí, que me da a mí que la solución va a pasar porque te prohíban conducir. Yo creo que la solución va a pasar porque te prohíban conducir. De hecho, las personas con este síndrome no pueden hacer todo lo que... No, de hecho los pilotos se les exige que no tengan este tipo de afecciones porque evidentemente es un peligro importante. ¿Ves? Eso sí me tranquiliza un poquito más. Y nada, y cada vez que me tengas que llevar a algún sitio ya me acordaré yo de esto también y diré, oye, que cojo un taxi. Muy bien, pues Alberto Cabañas, nuestro médico de cabecera. Aquí estamos. Estupenda, primera aparición en público de este personaje del laboratorio, la primera vez que sale. Que no ha salido del laboratorio. Esperemos que me saquéis un poco más, que ya olía cerrado el laboratorio. Ya. No sé si podemos irnos y cerrarle o... Bueno, dejamos un rato fuera para que si quiere hablar de otras cosas también, ¿no? Has tenido 16 años encerrado, déjale un rato fuera. Dejamos, seguro. Bueno, pues nada. Pues venga, el abrazo del oso, 2 de octubre de 2011. Vámonos con un poquito de música, Ángel. Descansamos, volvemos luego con la agenda friki brevemente. Y después conoceremos quién es Peter Murphy, que tiene un concierto mañana. Yo no tengo ni idea de quién es. Y el grupo, ese desconocido que se llamaba Bauhaus. Y luego pues un poquito más duro el tema que vamos a tratar. Profundizaremos en la historia de los campos de concentración con Francisco Muriana. ¿Qué ponemos, Ángel? ¿Dónde nos vamos? Pues nos vamos a ir a escuchar un tema tranquilito de Metallica. ¿Tranquilito y sí, Metallica? Sí, bien. Vamos a escuchar Nothing Else Matters. Complicado. Entre comillas. Tranquilito. Tranquilito. Pues venga, ahora, a la vuelta, el abrazo del oso en el 107.3 FM. Continúa dando caña. trust in who we are. And nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't deceive. And nothing else matters. Yeah, trust us, sing, and I find in you every day for us something new. A mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what you do. Never care. Started waiting. The earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of man is really... De lleno nos metemos en la agenda friki del mes de octubre. Como cada principio de mes, pues hay que hacer un pequeño repaso a las actividades más, pues eso, friki del mes, donde vamos a poder encontrarnos a nuestros amigos en estas cosas que hacemos muchas veces, algunos de nosotros, sobre todo Yolanda, que le encanta, está todos los días en los meetings estos de Japan Weekend y de manga. Y todos. Todo el día allí. Si queréis ver a gente del Abrazo del Oso, acercaros a los eventos de la Agenda Friki, que cada mes nos prepara nuestro querido compañero Pedro José Pérez. Don Ángel González, antes de nada, y hablando de friquismos, ¿cuántos amigos tenemos en Facebook? Esos son frikis. Mala asociación, Eduardo. Vamos a empezar por ahí, porque mala asociación. ¿Por si está llamando frikis a los que están de Facebook? Claro, pues que friki es bueno. Algunos se lo toman a mal, pero bueno. Ser friki es bueno. 768. ¿No? No para ti. Mira. ¿Qué? Aquí pone 770. Ah, sí, pues ahora el tuyo, porque acabas de engañar a dos para que se apunten, porque si no. Pues no sé, aquí pone 770. Yo me hago un lío con esto del Facebook. Bueno, pues por ahí, alrededor de... Que me quiero ir a Granada, cuéntame. Oye, si nos quedamos en 769, que es más bonito. Que no, que me lleves a Granada. ¿Seguro? Sí. A ver, ¿qué me enseñas en Granada? Ay, bueno, venga, que sí, que empiezo. No tardo más. El domingo 9... No, ah, vale. A Granada. Es que está con los recortes este también. Los días 22 y 23 de octubre... El jefe manda a meter tijera, pero hay que meter tijera, a ver. Está reorientando las citas. Bien, los días 22 y 23 de octubre se celebra una nueva edición del Salón de Manga Japan Weekend en Granada, que es donde va Yolanda esta semana, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de esta ciudad. Allí pues nos vamos a encontrar con actuaciones, por ejemplo, también las de Pinky Doodle, Poodle y Yuria, que son grandes grupos que conoce Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Más información, www.salondelmangadegranada.com. Esa era facilita, ¿eh? Sí, por eso lo he dicho. Venga, va, nos quedamos por la zona, vamos a Málaga. Pues sí, porque tenemos una cosa bastante interesante. Este mes es el mes de Halloween, a finales de mes, claro, lógicamente. Haremos cosas aquí en el programa, lo hemos estado hablando antes. Pero sí, además de disfrutar del Abrazo del Oso, de lo que hagamos sobre Halloween, sobre la noche de todo, de los muertos vivientes y estas cosas, a finales de mes, queréis hacer algo en Málaga, por la zona interesante, podéis ir a lo que se ha dado en llamar la Caja Embrujada, un Halloween alternativo, los días 30 y 31 de octubre en la Caja Blanca de Málaga. Esta actividad va a contar con partidas de rol, juegos de mesa, manga, juegos de cartas, y está organizado por la asociación Jinko y la colaboración de AJ Wolves and Vampires, que son lobos y vampiros, por si no lo sabéis. El Ayuntamiento de Málaga, que también lo son, y Comic Stores y el Club Ouka. Más información, pues nos escribís. Correo@elabrazodeloso.es. Aquellos, los vampiros que no salgan a sol, pues sí, se ponen a estornudar, más que nada, ¿sabes? ¿Tú crees que se enfadarán los vampiros y lobos por decir que el Ayuntamiento de Málaga...? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Bueno, ¿dónde nos vamos ahora? No sé, ¿tú crees que los recortes nos dejarán irnos a Barcelona? Bueno, pues vamos a hacerlo cortito, ¿te parece, vale? Vale. Hacemos cortito. Del 6 al 9 de octubre se celebra en Santa Coloma de Gramanet el segundo salón del cómic social. ¿Ya? ¿Tan ya. cortito? Retallades. ¿Vas a empezar a cobrar por palabra dicha o algo así? Madre mía. Bueno, si quieres vamos a hacer algo más en Cataluña para que no se nos queden tan, tan cortitos, aparte de este salón del cómic social en Santa Coloma. Estás un poco rata hoy, ¿eh? Nos vamos a ir ya a finales del mes, del 29 de octubre al 1 de noviembre, el 17º Salón de Manga de Barcelona en La Farga del Hospitalet, que va a contar con las aportaciones estelares del director y guionista, vais a ver, Keiichi Hara, director de largometrajes de Shin-chan, interesantísimo, y la aclamada El Verano de Q, y la dibujante japonesa Kazue Kato. Sí, esta gente existe de verdad. Ha quedado demostrado. Más información, www.ficomic.com. Vale, venga, vámonos a Valencia, por ejemplo. Valencia, Comunidad Valenciana. Alicante, mejor, ¿no? Venga, vale. Es que no sé, donde tú me... Ah, vale. Alicante, sí. Venga, Alicante, sí, es el guión, es lo que tiene. El 5 de octubre arranca el segundo taller de cómic Villarreal, organizado por el Ayuntamiento de esta localidad, desde la Concejalía de Juventud y el colectivo Comics. Este taller se desarrollará los miércoles de octubre, noviembre y diciembre y estará impartido por el dibujante Sergio Abad, del estudio de edición limitada, que actualmente está trabajando para editoriales tanto para Europa como Estados Unidos. El taller del cómic va a tratar del proceso de creación de una historieta, por ejemplo, aportará los conocimientos básicos, normas y trucos esenciales para que los alumnos sean capaces de realizar su propio cómic, y tendrá un coste de entre 40 y 20 euros, los 40 para los viejos. Y los de 20 euros, pues los del carnet joven. ¿Vale? Interesante. Si queréis más información, nos escribís correo@elabrazodeloso.es. Vale, y si te mola el aeromodelismo, ¿dónde vas? A Valencia. Nos quedamos en Valencia, ¿no? Llevarme antes, sí. El 16 de octubre, el segundo campeonato autonómico de aeromodelismo de la Comunidad Valenciana, que se va a disputar en el pabellón municipal Pla de l'Arc de Llíria, en Valencia, a partir de las 10 de la mañana. Más información, www.clubalarc.com. ¿Y tú crees que con un avión de estos llegamos hasta las Canarias? A El Hierro, podemos decir. De un salto, ¿no? Un ritmo que tienen ahí en El Hierro. Pero no, nos vamos a ir a Tenerife. Del 12 al 22 de octubre se celebra el primer concurso de exposición Asociación de Maquetistas de Tenerife y PMS Canarias. ¿Vale? Vale. ¿Te parece bien? Me parece. Venga, pues venga. Ya hemos viajado a las Canarias. ¿Dónde nos vamos? Bueno, venimos a Madrid. Venga. Muy bien. Vamos a venirnos a Madrid con un tema bastante interesante. La banda visual de visual Kei japonés... Versalles Philharmonic Quintet, que es una banda visual, audiovisual, esto un día se nos lo explicará Pedro, hará una gira mundial para presentar su nuevo álbum, Holy Grail, y los vamos a tener el 4 de octubre en la Sala Caracol de Madrid, que va a estar interesante porque, claro, al ser el tipo de aspecto de música de la que se trata y el espectáculo del que se trata, pues pueden entrar menores, ¿vale? Así que para los niños... una actuación de interés en la Sala Caracol. ¿Vale? Estuvieron el año pasado en Barcelona, ahora vienen aquí a la Sala Caracol. Versalles Philharmonic Quintet. En los que sabéis lo que son, seguro que os gusta mucho, ¿verdad? Interesante asunto. Por cierto, que estuve el otro día yo en la Sala Caracol, celebrando el 20 aniversario de esta sala. Con la gente de Radio 3, del Vuelo del Fénix, Juanma Sánchez al frente. Hicieron una fiesta muy interesante con bandas como Dartmouth y como Dartmouth también estuvieron. Bueno, también estuvo Censurados, Dartmouth, estuvo también Leo 037, Dartmouth, Saratoga, el Giscund F y Dartmouth. Y muy bien, muy bien. No hay sobre aquí tampoco, ¿sabes? No. Aquí no hay sobre, pero impresionante los Dartmouth, ¿eh? Venga, va, vámonos a Murcia y acabamos. Espera, porque hay que decir que estuve hablando con gente muy interesante, como por ejemplo nuestro querido amigo Darama Espárraga, al que le mandamos un saludo y que prontito vendrá por aquí, la banda Tears of Martyr, que están pensando en grabar disco también dentro de poco. Muy, muy majetes, sí señor. Y además oyente habitual del programa. Y vamos, un abrazo muy grande para Darama. Que Murcia. Del 14 al 16 de octubre tendrá lugar en Murcia. Ya para casi acabar, porque ahora le vamos a preguntar una cosa a Yolanda. Una recreación histórica de todas las épocas basadas en el cine, y se recrearán las batallas del Huerto de las Bombas, la Operación Market Garden de la Guerra Mundial. Bueno, muy interesante, recreaciones históricas en Murcia, en los Jardines del Malecón y en el Puente Nuevo. Estas cosas hay que volar, ¿eh? Sí, esta sí. Ahora ve que le ibas a preguntar a Yolanda. Yolanda, tenemos algo interesante que desarrollaremos a lo largo del mes, pero también es friki, un poco. Bueno, es otro rollo friki diferente. Es la tercera edición de la Semana Gótica de Madrid, que se celebra del 21 al 30 de octubre por diferentes lugares de la ciudad. Pues en esos días se habla un poquito de todo. Hay espacio para la literatura, para el cine, para la danza, para la música de cámara. Hay conciertos de lo más variado, hay moda, hay arte, hay un montón de cosas. Este año, como novedad... se traslada a distintos espacios de la ciudad, como por ejemplo los encuentros de literatura, de arte, de teatro y demás, van a tener lugar en el Museo Romántico, en la calle San Mateo. Además de eso, va a haber un desfile de moda gótica en la Sala Yoyeslava y también, como novedad, pues un festival de rock gótico que va a tener lugar el día 29, si no recuerdo mal, el sábado día 29, con bandas del panorama nacional e internacional, entre ellas, pues por ejemplo, el grupo Las Novias, muy recomendable. Así que toda la información está colgada en la web semanagóticademadrid.com. Semanagóticademadrid.com. Cualquier información sobre alguno de estos eventos habituales de la agenda friki durante el mes de octubre, pues lo dicho, no tenéis más que poneros en contacto con el programa. Correo @elabrazodeloso.es y nosotros tendremos la amabilidad de decirle a Pedro que responda. Pedro José Pérez, nuestro redactor. Efectivamente. Muy bien, pues hasta aquí nuestra agenda del mes de octubre. Vamos un poquito mal de tiempo porque hemos empezado tarde, pero no os preocupéis, porque estos solo notan los del directo, los del podcast, va todo del tirón, y tenemos tiempo de sobra para hablar de los temas que tenemos todavía pendientes. No vamos a dejar a Yolanda, ya que estás por aquí. vamos a llamar a la presencia de Luis y Yana. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Así en espíritu. Vamos a invocarlo. Vamos a invocar a Luis y Yana musicalmente hablando, porque este tema se llama Bela Lugosi's Death. Vámonos hasta 1978, unos 100 años después de la época en la que Yolanda disfrutaba de su juventud. Pues en ese año pasaban cosas interesantes para la música, Yolanda. Pues pasaban cosas interesantes porque tenemos a un jovencísimo muchacho de una humilde familia de origen irlandés que en el instituto conoce a otro jovencísimo llamado Daniel Ash, aficionado a tocar la guitarra. Y junto con dos amigos van a formar una banda que se va a convertir en una de las abanderadas del movimiento punk rock, la famosa Bauhaus. Hablamos de esta del año 78, ¿y de 1978. Quién? ¿Y de quién hablamos? Y hablamos del señor Peter Murphy. Bauhaus, Peter Murphy y compañía. Precisamente debutaban con este tema, Bela Lugosi's Death. Debutaban con este tema, pero bueno, fue una, ya como decíamos antes, ¿no?, una de las bandas más importantes del punk rock, junto con Joy Division y con Siouxsie and the Banshees. En un primer momento, este nombre de Bauhaus se llamaban Bauhaus 1919, uh-huh, aunque posteriormente le quitaron esa coletilla para quedarse solo con el nombre. Pero a lo mejor Francisco nos puede contar un poco por qué. ¿Qué es esto de Bauhaus? Pues bueno, Bauhaus suena así como algo muy, en un principio así como muy siniestro, muy interesante, pero las traducciones se pierden, y significa simplemente casa de construcción. Lo siento, pero es así. Bau construcción, Haus, casa en alemán. Entonces, pues das Bauhaus fue fundada por Walter Gropius en 1918, justo al acabar la Primera Guerra Mundial. Formaron había un fuerte movimiento de artistas muy potente en Berlín, que formaban el Grupo de Noviembre, y bueno, primero tuvieron su sede en Weimar, la capital de la República, hasta 1925. Problemas y acoso de carácter político hicieron que se tuvieran que ir a Dessau, hasta 1932. Y más acosos y más problemas hicieron que durante un año pues estuviera en Berlín, hasta que ganó el tío Adolfo en las elecciones del 33 y adiós Bauhaus. Y no volvió a resucitar hasta 1978, ¿no? De otra manera. Entonces, en la Bauhaus se reunieron artistas muy dispares, de los más conocidos, pues Paul Klee o Kandinsky, el inventor del arte abstracto, en un proyecto realmente utópico, muy utópico y muy vinculado a la izquierda, lo que le valió el odio de todos aquellos que vinculaban a las ideologías izquierdistas con la derrota sufrida por Alemania en el 18, ¿no? En su manifiesto inicial, dos puntos esenciales. El primero, no hay distinción entre artesanos y artistas. Eso de un artista, ¿qué diferencia un artista de un artesano? Nada, eso es infatuación. Esto nos recuerda a William Morris, el fundador de Arts and Crafts, que quería, bueno, digamos, integrar la artesanía en el mundo moderno. Y después abogaban por la unificación de arquitectura, escultura y pintura. Curiosamente, a pesar del nombre, no tuvieron en la escuela estudios específicamente de arquitectura hasta 1926, pero bueno. Uh-huh. Tuvieron un éxito, al principio estaban un poco perdidillos, porque Walter Gropius era muy utópico y tenía, aquello era muy democrático, tan democrático como asambleario, y bueno, las asambleas tienen sus puntos buenos, todo el mundo habla, y sus puntos malos, todo el mundo habla. Con lo cual, lo que ocurrió fue que, bueno, cada profesor iba un poco a su historia, él iba por un rollo más medievalista, otros iban por un tema completamente súper americano y súper industrial, total, que al final tuvieron, se tiraron a lo práctico y tuvieron un increíble éxito de productos industriales, un éxito impresionante. De hecho, buena parte de todo esta, de muebles de diseño que tenemos en casa son directamente de la Bauhaus. Suenan como muy modernos. ¿Qué moderno es esto? Claro. Mira, qué innovador. Y que va, desde hace 20 años, pero bueno. Bueno, 100 años, perdón. Pero bueno. Y bueno, fueron muy criticados por ser excesivamente cosmopolitas. Les acusaban de ser sede de comunistas, antialemanes y de todo lo, vamos, de todo lo peor. De hecho, parece ser, algunos decían que olía hasta azufre dentro de la escuela de la Bauhaus. Había perroflautas. Había perroflautas. Bueno, tremendo. Era horrible. Y profesores bueno, de secundaria también. También bueno, horroroso. Aquello era tremendo. Y ya para acabar, pues bueno, decir que detrás de esto, como siempre, detrás de muchas de estas críticas, había, detrás de esa indignación, ¿no? Había fuertes intereses económicos. Porque los artesanos locales, que les criticaban muchísimo por ser antialemanes y judíos y comunistas, lo que pasaba es que se estaban quedando sin vender. Porque los productos de la Bauhaus eran mejores. Entonces había mucha de economía por ello. Y bueno, simplemente que bueno, los ataques, para acabar, como he dicho, los ataques que sufrieron fueron tantos que obligaron a cambiar de sede regularmente, como he dicho antes. Al final tuvieron que cerrar en el 33. Y nada, hasta el 78, ¿verdad, Yolanda? Pues no los hemos vuelto a recuperar. Hemos tenido que esperar un poquito. Musicalmente hablando, de ahí sale toda esta influencia. Efectivamente. Este arte sencillo. Arte, líneas rectas, blancos y negros, ¿verdad? Todo, sí, todo muy, así, muy así moderno. Es, muy moderno. Contraste y vanguardia. Que no se puede. Claro, es algo que no pasa de moda, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos al año 79, que es cuando se publica este tema que estamos escuchando, que en su momento no tuvo un gran éxito ni se incluyó en las listas de éxito británicas, pero que sin embargo es quizá el tema más conocido de Bauhaus y uno de los temas que más relevancia han tenido. Puesto que muchos lo han considerado la primera canción gótica de la historia, y además también por el espaldarazo que le supuso el que esta canción fuera elegida por Tony Scott para formar parte de la banda sonora de L'Ansia, precisamente. Ajá. Esa escena inicial, si os acordáis, Ángel, de L'Ansia, que sale precisamente Peter Murphy. Sí, cinéfilo de cabecera, Ángel González, buenas tardes. Escena que le va a generar algunos que otros problemillas también. Unos pocos. La verdad es que la escenita de comienzo de la película es tremenda. Sí. Y con esta banda sonora de fondo, la verdad es que le pega. Claro. Por claro. Eso está bien elegida la música, sí. Sí, pero fíjate que en esa imagen no sale todo el grupo, sino que se ve únicamente a Peter Murphy, ¿no? Entonces, bueno, él empezó a cobrar mucho protagonismo dentro del grupo. Era la cara visible. Claro. Era la cara visible. Entonces, no solo por esta película, sino también porque empezó a hacer publicidad, se convirtió en la imagen de una marca de estas, de cassette, de estas que había en la época, de Maxell, creo que era. Uh-huh. Y eso va a generar muy pronto tensiones con el resto del grupo. Entonces, bueno, pues Peter Murphy enfermó de neumonía y los demás aprovecharon esa circunstancia en la que él estaba pues de hospitales y demás para acabar sin él su cuarto álbum de estudio, interpretando las canciones, pues por ejemplo, Daniel Ash, que luego sería el vocalista de los Fan Rockets. Estos hechos pues van a provocar la disolución del grupo en 1983. Se enfadaron un poquito. Se enfadaron un poquito y entonces a partir de aquí pues vamos a asistir, pues por un lado, a la carrera en solitario que se inicia en ese momento de Peter Murphy y por otro lado pues a el resto del grupo entraron a formar parte de ese que ya os comentaba, de los Fan Rockets. Pues tras un breve paso por otra formación, Daily Scar, que fue un dúo que formó junto al bajista de Japan, pues Peter Murphy comienza su carrera en solitario en 1985 y con su segundo trabajo, que se publica 3 años después, Love Hysteria, le va a llegar el éxito con este tema que estábamos escuchando, que es mi favorito además, All Night Long. Tuvo gran éxito sobre todo también por un excelente videoclip de promoción que hicieron, que tuvo una gran difusión a través de la MTV en esa época. y que se va a convertir, por lo tanto, en una de las canciones pues más conocidas y más aplaudidas del cantante en su trayectoria musical. Venga, escuchar un poquito más, hija. Bueno, ya vale, que Peter Murphy no está por la labor. Cuéntanos más de pues de un poquito este después, a comienzos de 1990, publica su siguiente álbum, que es Deep, y este sí que le va a llevar a alcanzar el éxito mundial. Uh-huh. La canción más conocida, su segundo sencillo, que será el tema que más tiempo va a permanecer en las listas de éxitos americanas hasta la publicación del primer álbum de REM. Vamos a escucharla un poquito. Se llama Catch You Up. A partir de aquí comienza una de las constantes de la trayectoria de Peter Murphy, que es lo que comentábamos al principio, ¿no? De que es un autor, un cantante que siempre va a apoyar sus discos con grandes giras mundiales de gran éxito, cosa que hizo pues ya con este trabajo, Deep. A partir de aquí se va a tomar un par de años sabáticos, se convierte al islamismo y traslada su residencia a Turquía. Es lo que se hace normalmente cuando uno, después de un éxito, se toma un año sabático. No todos, ¿eh? Pero me parece una postura inteligente. No, no está, parte. No está mal. Sí. No lo vamos a negar. A partir de aquí, la trayectoria de Peter Murphy va a sufrir bastantes altibajos, puesto que los siguientes álbumes que publican no van a tener el éxito esperado. El primero de ellos, Holy Smoke, curiosamente, además, que cuenta con una excelente fotografía y dirección de videoclips de manos de Anton Corbijn, que es el mismo que hizo la mayoría de los grandes éxitos de Depeche Mode. Ajá. Pues debido fundamentalmente a errores de promoción, a que en el momento que se publica este álbum, lo que está pegando en el momento es la música grunge, y también a que se eligen incorrectamente los singles de promoción, sobre todo en el mercado americano. Pues el éxito no le llega con este álbum, que sin embargo va a contener temas muy sólidos, como puede ser, por ejemplo, Hit Song, que fue su carta de presentación en Europa y que sin embargo no fue la elegida para promocionarlo en América. Craso error que pagará sus consecuencias. Pero bueno, sin embargo, en el siguiente álbum nos vuelve a pasar lo mismo. Fracaso comercial con el álbum Cascade, que se publica en 1995, y que tiene también grandes temas, como este que vamos a escuchar ahora mismo. I'll With Your Knife, que se llama. Más exactamente, I'll Fall With Your Knife, ¿no? Exactamente. ¿Cómo huye del inglés aquí? Uf, es que ya sabes que no es lo mío. Dilo tú, ¿para qué te tengo aquí? Para que trabajes un poquito. Sí, será por mi magnífica pronunciación. Ay, qué pena. I Fall With Your Knife. Este es el que estás hablando, sí. And with the token that I made, sent it to fly right to your side. With the broken wing you see. Me vas a perdonar, Yolanda, pero ahora ya empezamos en la decadencia, ¿eh? Bueno, empezamos en la decadencia, pero ya veremos cómo remontamos la cosa. Porque cuando un músico ya empieza a meter sonidos orientales en su música y a hablar de reunificación de su grupo, es que ya estamos en las últimas. Bueno, realmente él no habló de su reunificación de su grupo, sino que fue invitado a ello, pero bueno. Pues vale. Eso mismo. Ya sí, llega ese momento de uff. Bueno. Estamos en un momento ya revival, ¿no? lo que hemos visto de las grandes bandas de rock que se han ido reunificando en tiempos muy recientes, ¿no? Pues Bauhaus no iba a ser una excepción, iba a tener un par de momentos de reunificación, el primero de ellos en 1998, y lógicamente cuentan con Peter Murphy, que es el que ha tenido una trayectoria más regular. Se embarcan de nuevo en giras mundiales. Peter Murphy tanto acompañando a Bauhaus en este proyecto como con sus proyectos en solitario, y eso va a dar como resultado la publicación pues de dos álbumes en directo, Gotham, que es el que graba con Bauhaus en esa gira en directo, y Alive, Youth for Love, que es de la suya en solitario, que se graba a principios pues, del 2001, si no recuerdo mal. Unos poquitos años después, en el 2006, la banda se vuelve a unir, vuelve a haber una gira mundial, y entonces sí, se va a publicar un nuevo disco, esta vez con temas originales de estudio, es decir, que ya no es una gira revival, sí, sino que ya tenemos entre material comillas original de Bauhaus. ¿Qué se llama? Go Away White. Bien, la he pillado, la he pillado. No saber inglés, no está mal, ¿eh? Sí. Es que estoy haciendo un cursillo acelerado. Ya te veo. Porque como me va a tocar dar a Fine, te va de esas a que no existen. En inglés. Pues a ver, pero vamos, lo tengo claro, ¿eh? Mis niños van a salir expertos en Peter Murphy, sí, y en Depeche Mode. En inglés no creo, pero en todo esto es que también se aprende con las canciones. Entonces, mucho. Este tema que vamos a escuchar ahora es de la nueva hornada de Bauhaus. Esta es la... No. No. Vamos a escuchar ahora un tema del nuevo álbum en solitario de Peter Murphy. Yo me había quedado a ganas. Que acaba de salir hace nada, en estas semanas de septiembre. Y que va a presentar mañana mismo. Y que va a presentar mañana en mismo. En Madrid. Efectivamente. Tienes la entrada ya. Hombre, ¿tú qué crees? ¿Dónde? Por supuesto. ¿Dónde? En la sala Heineken. ¿Dónde la tiene la entrada? Que la te entrada la, quitado, la tengo escondida, para que nadie me la robe. ¡Ey, madre mía! ¿Hay entradas libres todavía para ir? Creo que sí. ¿Ah, sí? Pues malo. Creo que sí. Aunque el otro día me dijeron que no quedaban, pero yo creo que sí. Hubiera quedado bastante mejor. No, está todo gastado. Todo agotado. Agotado. Que tener la sala Heineken luego hace mucho calor, hay que estar ahí. Sí. No, mejor. Mitad de aforo, mucho mejor que entero. Bueno, pues este nuevo trabajo, que se llama Night, es el último. Y lo mismo, con esta gira de presentación, pues viene a España, mañana a Madrid a la sala Heineken, el martes a Barcelona a la sala Bikini. Lo que decías antes de la decadencia, te lo rebato con este disco. Me absolutamente parece maravilloso. Retoma el sonido Bauhaus de sus inicios, con canciones como la que vamos a escuchar, que enlazan muy bien con la música de otros grupos de rock gótico de los 80, como pueden ser Sister of Mercy. En definitiva, un broche de oro, ¿eh? Para un artista muy elegante en el escenario, con esa voz envolvente. Fijaos, el otro día me decían gente que no lo conoce, como Eduardo, yo, que su voz le recordaba un poquito, ¿no?, a esos tonos más profundos de Leonard Cohen en algunos de sus temas. Y Como este, por ejemplo. Y que nos lleva a ese ambiente de libertades de los primeros 80, que son tan necesarios en los tiempos que corren. Así que vamos a escuchar Sisau Sway. Sí, vamos a escucharlo, y después de haber escuchado estas palabras de Yolanda, que me parece que son las que vienen detrás del disco, como presentación. Loading at the moon. Pues nada, después de darte la cita perfecta para un lunes por la noche, un concierto de Peter Murphy, ya que estás en paro, ¿qué más te da? Por Dios. Pues te... vamos a seguir con el programa. Te vamos a recordar los medios de contacto aquí en El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es, nuestro teléfono, el clásico, el de dar a la ruedecita y 91 y esas cosas, es este. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico, Ángel? Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. ¿Qué voz te ha puesto? Correo arroba elabrazodeloso.es. Pues venga, vamos con la recta final de este programa. Hablábamos de broche de oro, pues vamos a poner un broche de oro con Francisco Muriana, ya lo decíamos. Blogger, historiador, antropólogo. Le podéis ver en blogs como el blog del antropólogo inocente, .blogspot.com, por cierto. En Enredad 2.0, que esto se ha costado, ¿eh? Esto ha sido, vamos, ¿habéis contratado un...? ha sido una reunión de brainstorming ahí. ¿Un brainstorming o algo? ¿Enredad 2.0? Sí, ha sido muy original, sí. Bueno, blogs que sí que, aparte de las bromas, muy interesantes. El tuyo más personal, Antropólogo Inocente, precisamente recoge lo que vamos a hablar hoy. Sí, eso es. Enredados sois más gente, ¿no? Somos más liados. Unos poquitos más, estamos más enredados, sí. Cada uno lleva una sección un poquito diferente, sí. Uh-huh. En tu caso, pues, historia, antropología... Uh-huh. Eso es. Algo de política también. Uh-huh. Que se te ve con ganas de dar caña. Sí. Hay algunos artículos un poco cañeros, sí. Hay que luchar, sí, señor. Y hoy vamos a hablar de un tema histórico, como decíamos, pero que también pues sirve para criticar, para analizar nuestra historia hasta dónde nos ha llevado y hasta dónde nos podría llevar, que es lo más preocupante en muchas ocasiones. Vamos a hablar de campos de concentración y vamos a descubrir de qué manera lo vamos a hacer con Francisco, que nos quería acercar a este tema pues desde un punto de vista distinto, ¿no? Un poco diferente, sí. Bueno, la idea se me ocurrió cuando visitando el campo de concentración de Terezín en la República Checa. No es un campo como Auschwitz ni como Dachau, allí no murieron millones de personas, sino una especie de campo de paso, aunque cayó mucha gente allí. Pero cuando uno piensa en los campos de concentración, una pregunta puede ser, ¿cómo pudieron tan pocos controlar a tantos? Porque el número de soldados que vigilaban a los prisioneros era ínfimo, es que eran poquísimos. Si se hubieran revelado todos a la vez, hubieran muerto muchos, pero es que se hubieran salvado bastantes. Y no que se dejaron masacrar como corderitos, ¿no? Uh-huh. Apenas hubo rebeliones en los campos de concentración, alguna hubo al final de ya, pues cuando estaban prácticamente llegando los aliados y tal, pero muy, muy poco. ¿Y cómo lo lograban? Imagino que hay una dosis de control mental y psicológico bastante fuerte, ¿no? Hay una dosis de control mental, eran completamente despersonalizados, les quitaban cualquier medio de... No sabían en qué hora estaban, los ritmos eran los ritmos del campo, les rompían el sueño, es decir, les despersonalizaban de forma completa, ¿no? Pero aparte de eso, es que les enfrentaban entre ellos, ¿no? Uh-huh. Siempre que se ve un documental sobre los campos de concentración nazis, ¿no?, en Alemania, siempre se hace hincapié en los aspectos más morbosos y truculentos del asunto, ¿no? Pues cómo les mataban, cómo les torturaban, que si les gaseaban, que si había algún científico loco, algún médico así, ¿eh? Sí, como nuestro... No me mires así, Alberto, por favor. Ideas, proyectos de futuro. Vale. Bueno, que si les inyectaban gasolina, que si otro día alcohol porque se les había acabado la gasolina, que si les echó en fin, detallitos sin importancia, ¿no? Uh-huh. Pero el morbo lo que hace es, muchas veces es ver un poco la visión de futuro, ¿no? Es habitual en muchos de estos documentales, ¿no?, presentar el fenómeno de los campos con una división muy estricta entre que por un lado están los prisioneros, todos malos, malísimos, uh-huh, y por otro lado están los verdugos, los prisioneros todos buenos, buenísimos, y los verdugos, todos malos, malísimos, por el otro. Pero la cosa no era tan sencilla. Era la diferencia de categorías dentro de los propios prisioneros lo que permitía, que imperaran los guardianes con un gasto de verdad en personal y logística realmente, bueno, logística no, pero personal bajo. Uh-huh. Esto hacía que el sistema, esta división en castas, sí, porque eran como castas de prisioneros, hacía que el sistema funcionara prácticamente solo. Y además esta estratificación que llevaban los prisioneros, que se imponían los prisioneros, iba más allá de los campos, ¿no? Este fenómeno de castas era algo que es un peligro real en la Europa de los años 40 y es una realidad que los prisioneros llevaban impresas en sus mentes. Ellos aceptaban esa división en castas porque ya la traían antes de su captura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son no las diferencias de los campos de concentración con el mundo, vamos a llamarlo así, real, ¿no? Sino en qué se parecían? Bueno, primero se ha escrito mucho sobre el egoísmo y la atomización insolidaria entre prisioneros, cómo se pisaban unos a otros. Uh-huh. Bueno, hay que sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces había divisiones étnicas, divisiones políticas y, como en cualquier cárcel, entre veteranos y novatos. Entonces había auténticas peleas, luchas fuertes entre ellos. Pero ¿de dónde viene esa tradición, no? ¿Esa uh-huh. tradición se la inventan los nazis así porque sí, en un campo? ¿O viene de algo? Bueno, pues en primer lugar, y aunque puede sonar irónico, viene de la tradición imperial británica. Gran Bretaña tiene un imperio gigantesco, el imperio más grande que ha habido nunca en el mundo en extensión, y dominaba ese imperio con un número bajísimo de soldados, prácticamente sin gasto. Lo que les costaba dinero era defenderse frente a las demás potencias europeas, pero en controlar a los nativos no se gastaban prácticamente nada. Y bueno, Hitler admiraba, además era público, como admiraba al imperio británico. Hay una frase de Rudyard Kipling muy famosa, que era la carga del hombre blanco en Asia. Es que Inglaterra, únicamente con 50.000 soldados, casi todos ellos, por cierto, ni siquiera eran británicos, eran cipayos, tropas coloniales, dominaban un subcontinente como la India, que en aquella época eran ya 300 millones de personas. Esto Hitler lo admiraba muchísimo, y de hecho fue esa admiración por el imperio británico en Asia lo que hizo hacerle en su cabecita un paralelismo, y pensaba que podía hacer lo mismo con la Unión Soviética, que se los llevó allí pensando que iba a ganar la guerra en 2 semanas y se los llevó, pues eso, sin traje de abrigo. Sí. Y pasó lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Bien. Así que nos encontramos un poco con una forma de organizar estos campos de concentración con muy pocos medios, como dices, muy poco personal, precisamente basado en una tradición británica, en este caso, en la que cierta división, cierto convencimiento de la gente que tienes dentro del campo, dividiéndoles en castas, dándoles quizá la sensación de que tenían ciertos privilegios algunos sobre otros, es lo que mantenía el control. Y lo peor es que los prisioneros eran lo tenían tan imbuido en sus mentes, claro, de la sociedad civil, que lo aceptaban plenamente. Es decir, el alemán, vamos, memorias de prisioneros, de los pocos que salieron de allí con vida, cuentan cómo los alemanes, aunque fueran prisioneros políticos antinazis, les habían torturado, siempre tenían la conciencia de pertenecer a una raza superior. Sí. Siempre. Y cómo muchos de los propios judíos, por ejemplo, tenían se sentían ellos mismos inferiores a otros. Sí. A otros que estaban allí, lo tenían como bastante claro muchos de ellos, por no hablar del enfrentamiento que había entre presos de derecho común y presos de derecho político, que se sentían muy superiores moralmente a los de derecho común, aunque luego su comportamiento a veces no difiriera mucho. Sí. Hombre, esto se ha demostrado también en algunos experimentos psicológicos de las últimas décadas, ¿no? Esta forma de hacer creer a la propia persona que está sometida a algo que realmente no es nada y que se merece estar ahí. Y bajo de todo esto es lo que dices que funcionaban estos campos de concentración. Si te parece, podemos hablar un poco de cuál es esa jerarquía, cómo hacían los nazis para organizar estas jerarquías internas entre los prisioneros. Pues sí, vamos a ver. Lo primero, ellos la jerarquía la organizaban en base al criterio racial nazi, ¿no? Entonces, por supuesto, primero el pueblo, como se dice en alemán, Herrenvolk, la raza de los señores. Uh-huh. Los alemanes, aun el peor criminal alemán, no era tatuado. Todos los demás sí, tenían su tatuaje que les imprimían a fuego, como al ganado, pero los alemanes no. Precisamente, bueno, pues para establecer ya una diferencia, ¿no? Uh-huh. Esto era lo primero. Luego, por supuesto, aparecen las divisiones no buscadas en un principio por los organizadores del campo, sino que aparecen unas divisiones típicas, como he dicho antes, típicas de un sitio en el que la gente está encerrada, entre veteranos y novatos. Claro. Cuanto más tiempo vivías, más admirado eras. Y de hecho podía ocurrir que un judío que era lo peor de lo peor, incluso dentro del campo de incluso dentro de un campo de exterminio, tuviera auténticos privilegios y admiración por parte de alemanes, de esta raza de los señores, porque a lo mejor pues había llegado en 1940, era 1944 y el tío seguía vivo. Y eso causó una admiración tal que, bueno, que incluso muchos, la jerarquía de la supervivencia a veces se imponía a la jerarquía de la raza, que era la oficial de los nazis. Y luego lo que sí fomentaban mucho los nazis, y eran muy conscientes de ello, es la división, sobre todo, como he dicho antes, entre presos de derecho político y presos de derecho común, que eran los que tenían más posibilidades de subsistir. Porque cuando una persona llegaba allí, una persona normal y corriente, estaba perdida, completamente perdida. Te quitaban, como he dicho antes, cualquier referencia espacial y temporal, pero es que no sabías qué hacer, no sabías en qué apoyarte. No sobrevivías. En cambio, la gente que estaba habituada a vivir en la clandestinidad, ya sea por ser comunista o ya sea por ser atracador de bancos, sí se movían en un mundo clandestino y estaban acostumbrados a crear redes de solidaridad interna que hacía que salieran adelante. Eran los que salían adelante, los políticos y los comunes. El resto caían los primeros. Sí. No tenía esa experiencia. Hablas de tatuajes para hacer estas diferenciaciones. Sí, ¿qué más? Bueno, pues los triángulos, cada uno llevaba un triángulo. Por ejemplo, los homosexuales se ponían un triángulo rosa, a los españoles les ponían un triángulo con la S de Spanien, a los prisioneros políticos les ponían un triángulo rojo, a los prisioneros comunes les ponían un triángulo verde. Y bueno, y así es como se creaba pues esas jerarquías, ¿no? Hay que tener en cuenta que en cuanto aparecías por allí te ponían tu triangulito y ya quedabas adscrito a un grupo. Ya eras parte de uno de esa, ¿no? Si te había tocado el malo, pues malamente. Pues si te había tocado el malo, pues peor para ti, desde luego. Y bueno, he hablado antes de la tradición imperial británica. No solamente los británicos eran expertos en esto. Hitler, todo el mundo, bueno, piensa que es, o la mayor parte de la gente se cree que es alemán, pero lo cierto es que no lo es. Es austriaco, él nació en una localidad fronteriza, Braunau-Mainin. Y el Imperio Austrohúngaro, un auténtico crisol de pueblos enfrentados entre sí, muy parecido a la Rusia zarista, pues sobrevivió durante siglos enfrentando unos pueblos con otros. Y Hitler, que estudió, por supuesto, estuvo a su juventud en Austria y vivió en Viena, que aquello era, pues, la Nueva York de Europa Central, un melting pot, tomó buena cuenta de cómo, digamos, la clase alta de origen alemán, aunque era una minoría, se imponían a todos, a judíos, a húngaros, a los propios alemanes de origen trabajadores y obreros, simplemente manejando estas divisiones y estos odios. Y eso Hitler le caló muy pronto, ¿no? Y el sistema político nazi funcionaba también así. Es decir, no se sabe muy bien si por ineficacia o porque Hitler lo hizo a propósito, más bien se supone que es lo segundo, pues había 200 organismos que se peleaban entre sí, no, pues un poco a la manera de los tres organismos estos de la Generalitat, que nos decía nuestro científico, pero que se peleaban entre sí, incluso dándose auténticas puñaladas traperas de muy dudoso gusto. El odio y el desprecio que había entre las SS y el ejército era tan fuerte que incluso llegaban a obstaculizar operaciones militares serias. Luego, la Luftwaffe despreciaba a todo el mundo, porque claro, eran los picos que iban en avión, claro. Y despreciaba a todo el mundo, y todo el mundo odiaba a esos privilegiados de la Luftwaffe que no combatían más que 3 horas en el aire y después no iban por ahí a pegarse tiros como hacía la infantería. Es decir, era aquello un auténtico lucha de todos contra todos. Claro, una filosofía basada en creerse superior, pues dentro claro. También pasará lo mismo, ¿no? Efectivamente. Habrá esas diferencias. Así era. Los ejércitos se sentían superiores porque muchos de los oficiales eran de casta prusiana, muchos tenían hasta título nobiliario, y en cambio los SS se sentían superiores porque eran lo más granado y supuestamente y puro de la raza aria, y eran el futuro, ¿no? Entonces, yo soy superior, no, tú, no, yo, y así pues, se llevaban bastante, bastante mal entre ellos. Una tensión que les mantenía funcionando como funcionaron, curiosamente, y proviniendo de un poco de esa tradición austrohúngara de la que hablabas, ¿no? Viniendo de esa tradición austrohúngara, y bueno, yo creo que también un poco de cualquier imperio realmente. Hitler vivió de la tradición austrohúngara, admiraba el imperio británico, pero bueno, los españoles hicieron lo mismo en América. Españoles no eran ni el 7% de la población, claro. Y tuvieron durante 300 años un continente enorme, prácticamente sin rebeliones de casi de ningún tipo. Y fue un poco aprovechando esto. Españoles peninsulares, es decir, originarios de Europa, no pasaban de ser 5.000 o 6.000. Y eran los que dominaban prácticamente todo. Dominaban a unos 2 millones de criollos, descendientes de españoles, pero que ya eran colonos y sentían americanos, y a millones de indios. Y bueno, ¿cómo puede ser esto? Enfrentándonos con otros simplemente. Y esto pasaba también en los campos de concentración. Y esto pasaba también en los campos de concentración, efectivamente. Uh-huh. Es la manera más sencilla de dominar un grupo, claro. Uh-huh. ¿Cuántas más divisiones había dentro de estos campos? No hay unidad de acción entre ellos y, bueno, siempre se pensaban, muchos pensaban que si ayudaban al opresor, pues les perdonarían, ¿no?, la vida. Y, bueno, de hecho, la única rebelión que hubo seria fue cuando los privilegiados se dieron cuenta en el 45, ya cuando estaban las tropas, no me acuerdo si las soviéticas o las americanas cerca, se dieron cuenta de que les habían dejado para matarles el final. Entonces un grupo, los capos se llamaban, que eran los jefes de los campos, se dieron cuenta de que les habían dejado a ellos para el final. Ellos iban cargando a todos, los alemanes casi no se manchaban las manos prácticamente, siempre eran otros prisioneros los que hacían el trabajo sucio. Y fue la certeza, porque de alguna manera se infiltró la orden, lo que provocó que estos capos, que tenían ciertos privilegios, pues pudieran organizar una red clandestina y montar una red de resistencia para luchar contra sus guardianes. Pero simplemente porque se dieron cuenta de que ellos iban al final y no se iban a librar. Pero mientras se creyeron que se podían salvar, colaboraron perfectamente sin ningún escrúpulo. Hay una frase en tu blog que me llama mucho la atención. Sí. Hitler sabía por experiencia que la manera más segura de no verse devorado por su propia manada de lobos consistía en consentir que se devorasen unos a otros. Es una frase de un gran historiador británico que ha escrito, bueno, escribe una obra impresionante llamada La Europa de Hitler, es de Arnold Toynbee. Y Hitler, de hecho, él fue como ascendió en el partido nazi, fue metiendo puñaladas traperas unos a otros. El partido nazi era una auténtica jaula de monstruos. Uh-huh. Y él sabía que si quería estar, si no quería que su poder fuera disputado, tenía que hacer que todos sus subordinados lucharan entre sí. Entonces, bueno, de eso se trataba. Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, pues todo el mundo le odiaba. Era lo más parecido a una especie de César corrupto. Le han comparado con Claudio, una mezcla entre Claudio y Nerón. Himmler era un auténtico asceta vegetariano fanático impresionante, que era todavía más nazi que Hitler. Rommel, el héroe de guerra del ejército, era, todo el mundo lo odiaba porque tenía una popularidad entre la gente que los demás no tenían, y todos contra todos. Y así él, pues bueno, nadie le disputaba el puesto. No se pueden unir contra Hitler. Eso es. Vamos a entrar un poco en una reflexión final, ¿te parece? Sí. Y nos haces una pregunta que nos hacemos en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué aparecieron estos campos de concentración? ¿Por qué llega a tomar cuerpo algo como esto? Claro. Bueno, en un principio no hay una explicación. Hay muchas. Muchas de las explicaciones están dadas incluso por supervivientes de los campos. En un principio no aparecen los campos de exterminio, es decir, los campos de exterminio van montándose, como diría, poco a poco. En un principio son campos para prisioneros políticos. De hecho, los alemanes, por decirlo así, de raza aria, fueron los primeros en ir a los campos, mucho antes que los judíos. En un principio eran, pues bueno, campos de concentración, no de exterminio masivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, se ha explicado de muchas maneras, ¿no? Primero, acabar con los prisioneros como individuos. Les quitaban cualquier conciencia del tiempo, del espacio. Les humillaban de forma increíble, les órdenes absurdas, todo para acabar con su resistencia mental. Después, extender el terror entre la población. Es una polémica saber si los alemanes sabían o no lo de la solución final. Unos dicen que sí, dirán que sí, otros dirán que no. Pero lo que sí sabían todos los alemanes es que el vecino un día había venido a la Gestapo y no había vuelto. Uh-huh. Y esto antes de que empezaran a perseguir judíos. Es decir, se trata de extender el terror entre la población, pero no ya solamente entre la población de los países ocupados, sino incluso entre la propia población alemana, que no se atrevían a levantar la vista del suelo. Uh-huh. También para proporcionar un campo de entrenamiento en el que se enseñaba a prescindir de las emociones y actitudes humanas. Esto hay que enlazarlo con la teoría nietzscheana del superhombre. Hay que estar más allá del bien y del mal. Los nazis identifican al superhombre de Nietzsche, hacen una analogía con la nueva raza aria que tiene que dominar el mundo, y para eso no puedes tener sentimientos. ¿De acuerdo? Entonces, los soldados no pueden tener sentimientos, es decir, no, y de hecho, y esto es muy, pasa es que se nos iría mucho de tiempo, es muy interesante comprobar que este es uno de los motivos por lo que se montaron los campos de exterminio, algo muy de una manera muy parecida a una especie de granja, de granja cárnica. Es decir, si nosotros tuviéramos que coger, criar a la vaca, mimarla, coger, matarla, descuartizarla, cocinarla, ¿no te la podrías comer? Nosotros no podríamos comer, nosotros nos podemos comer las vacas porque no, nos vienen ya cortaditas en filetes. Y algo así ocurrió en un principio cuando los nazis invadieron la Unión Soviética. Lo que hacían era usar prisioneros, auténticos psicópatas, prisioneros comunes, que eran psicópatas de los países ocupados, básicamente letones o ucranianos, que se liaban a matar con palos a bebés. Esto se suponía, esto delante de los ojos de los soldados, incluso de las SS, que no lo podían soportar. No, quedaban un poco como los americanos, como muchos soldados americanos en la guerra de Vietnam, completamente tocados, y no podían reintegrarse nunca más a la vida civil. Aparte de que aquello era lento, y los alemanes lo de la eficacia siempre lo han llevado muy a gala, ¿no? Porque eso de ir cargándose a la gente a patadas, pues es que es muy lento. Pero aparte de eso, es que no lo soportaban. Ni siquiera los propios soldados, ni las SS, excepto algún chiflado que otro, claro, soportaban semejante brutalidad. Entonces lo que hacían era acabar con la gente de una manera científica. Es decir, de tal manera que ninguno se sentía culpable. Es decir, no, yo no he sido. Yo a este señor lo único que he hecho ha sido poner una estrella. Nada más. Yo no he hecho nada. La estrella ya le venía. Yo lo único que he hecho ha sido llevarle a un vagón de tren, pero nada más. El otro dice, no, perdón, a mí me lo han puesto ya en el vagón. Lo único que he hecho ha sido llevarle de la estación al campo de concentración. Y así, indefinidamente. Cuando se interrogaba a muchos de los que estaban metidos en este asunto, a muchos de los soldados y de los encargados, no sentían el más mínimo remordimiento, porque no habían llevado la cadena desde el principio hasta el final. Entonces, bueno, se trataba un poco de... para volver al tema de enseñar a los nuevos superhéroes, ¿no?, a no tener emociones humanas. Sí, esconderlas bajo este tipo de excusas, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ¿qué más decir? Bueno, simplemente lo que me gustaría acabar con una reflexión más. Y es que, ¿cómo fue posible esto? No ya la existencia de campos de concentración o de campos de exterminio, sino cómo fue posible la reproducción de un sistema de estratificación legal, como venían las leyes de Nuremberg del 35, tras varias generaciones de ideal igualitario en la cultura europea. Es decir, esto va más allá de la existencia de campos de concentración, sino es decir, cómo los alemanes o los nazis establecieron un auténtico sistema de castas, o querían establecer un sistema de castas cerradas entre sí dependiendo de la identidad étnica real o supuesta de cada individuo. Es decir, un individuo, de hecho, algunos de hecho se volvían locos, porque claro, tú eres ario o judío, es que tú, el bisabuelo era judío, ya le hemos liado. Entonces, ¿cómo fue posible esto, no? Bien, hay una respuesta, no sé si acertada o no, pero es muy pesimista, la da un antropólogo y filósofo judío, Levi Strauss, que pasó la Segunda Guerra Mundial expatriado. Este señor enseñaba en París. En cuanto pudo, se fue de allí corriendo y tuvo suerte. Se pasó la Segunda Guerra Mundial en el Caribe. Pero él, con su distancia de filósofo, él no tenía un odio personal hacia los alemanes y ni siquiera hacia los nazis. Él da la siguiente explicación. Cuando una sociedad llega a ser demasiado numerosa, solo puede perpetuarse a sí misma generando servidumbre. Y este hecho sería el que provocó, según él, el sistema de castas en la India. La India es un sistema de castas desde hace muchos miles de años. Además, por un motivo militar, es un pueblo invasor minoritario se impuso a un pueblo superior en número, y para salvaguardar su identidad, porque puesto que eran minoría, lo que hicieron fue establecer un sistema de castas cerradísima, gracias, que no se podía uno saltar, ¿no? Y entonces, ¿por qué ocurre esto en Europa? Bueno, la explicación que él da, y leo literalmente de sus propios escritos, es los acontecimientos de los que Europa ha sido teatro desde hace 20 años, él escribe esto en los 60, como resumen de un siglo durante el cual su cifra de población se ha duplicado, ya no pueden aparecérsele como el resultado de la aberración de un pueblo, de una doctrina o de un grupo de hombres. Es decir, él echa la culpa del sistema de castas nazi a la superpoblación. Europa en el siglo XIX crece espectacularmente de población, y cuando la población crece mucho y muy deprisa, automáticamente se genera una sensación incluso psicológica de agobio que hace que, para poder mantener esa idea de que no somos demasiados, aunque lo seamos, la única manera es decir, estos no son humanos. Si nosotros, si aquí hay, por ejemplo, imaginémonos que en, voy a decir una burrada, en 2 semanas aquí nos plantamos 100 millones, somos, uno llega a 50, y en 2 años nos plantamos en 200. Pues la única manera de que una persona pueda aguantar semejante agobio, por decirlo de alguna manera, esa sensación de superpoblación, de estar siempre tal, es rodeada de gente, es creer que los únicos personas de verdad son las, una parte de la población, es decir, el resto de la población no son personas. Al no ser personas, tú no tienes esa sensación de vivir en un mundo, en un lugar completamente superpoblado y agobiante. Y es lo que les pasa a los hindúes con la casta de los intocables. Es como si no existieran, es que son completamente invisibles. Si nosotros dijéramos a un hindú de, ortodoxo, que no conoce la cultura europea, que su país está superpoblado, seguramente se quedaría bastante, incluso yo diría hasta sorprendido, porque seguramente no identifique ni como seres humanos ni la mitad de la población con la que pasé al lado. Y el autor hace una comparación que dice que, bueno, Asia fue la primera porque siempre ha sido un hervidero de gente, pero que Europa o limita su población o seguirá el sistema de castas de la India. A lo mejor sin campos de exterminio como tales, pero sí con un sistema de estratificación legal donde haya unos que sean seres humanos o, como decía Orwell, unos seamos más humanos que otros. Y aquí en Europa, pues con el efecto de la inmigración, bueno, pues ya se está viendo muchos partidos. Antes hablábamos de Cataluña, pues es un buen ejemplo de lo que está pasando con Plataforma por Cataluña, ¿verdad, Alberto? Sí, de hecho, además hoy estaba Twitter calentito, que estaba la manifestación precisamente contra el mitin del señor Josep Anglada, porque efectivamente predican un poco este de, bueno, el problema de que nos falten recursos no es un problema nuestro, es un problema de gente que viene de fuera o gente que no son nosotros y que, digamos, nos sobran o nos perjudican, con lo cual un poco lo que ha dicho él, encerrarles en otro lugar, aunque sea no un lugar físico, pero sí un lugar legal o un lugar social, sí, pues digamos que efectivamente ayuda a mitigar esa sensación de agobio de nos estamos quedando sin recursos o sin comida o sin sanidad. Entonces es un discurso que efectivamente se ve no solo aquí, sino en muchos países que podríamos considerar o que desde aquí se consideran más civilizados, como en Bélgica o en Países Bajos o incluso en Alemania, donde, o Dinamarca, donde aparecen estas tendencias un poco que asustan un poquito, sí, pero que efectivamente últimamente tienen bastante tirón, por lo visto. Quizá no se les encierre en campos de concentración, pero se les puede encerrar en un mundo sin derechos, ¿no? Se puede encerrar en un mundo sin derechos y se les puede hacer volver, bueno, invisibles completamente, se les puede llegar a negar parte de su humanidad. Sería la muerte, no una muerte física, pero sí una muerte social. Y, bueno, luchar en contra de este tipo de tendencias en Europa, como vaticinaba Lévi-Strauss, o en cualquier lugar del mundo, pues sería algo bastante interesante de hacer, porque, pues eso, luchar contra este tipo de miedos, este tipo de cosas que no nos gustan, haciendo cosas que hemos hecho durante toda la historia y que nos han demostrado que estaban mal y que no han servido nada más que para crear odio, para crear daño y dolor, pues no estaría mal, ¿no?, plantearnos hablar de estas cosas, divulgarlas y que la gente se las pensara bien, hacia dónde queremos ir realmente, ¿no? Sería muy interesante saber hacia dónde queremos ir. Si tenemos que creer y ver el vaso vacío como Lévi-Strauss, no habría solución. Claro. No habría solución porque esa sería un mecanismo humano de defensa que a un incremento fuerte de la población en poco tiempo corresponde estos mecanismos y para eso no habría ningún tipo de solución. Si queremos ver el vaso en vez de vacío, pues hombre, medio lleno, pues a lo mejor con concienciación la cosa puede cambiar. Pero bueno, eso depende del pesimismo u optimismo de cada uno. ¿Y cómo, yendo al Caribe, este hombre sacaba estas conclusiones? ¿Cómo es posible? No lo puedo creer. Pues nada, nos quedamos con esa reflexión. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Queremos repetir cosas del pasado? ¿Queremos, pues nada, poner paredes, a, aunque sea en forma de falta de derechos, a gente que nos acompaña también en este mundo, o queremos hacer otra cosa? Ahí lo dejamos. No sé qué. Si queréis aportar algo más, Yolanda. Ahí me ha dejado chope. Te has quedado un poquito. Pero por... totalmente. Bueno, mañana con Peter Murphy se te quita todo. Mañana se me quita. Se te va todo tremendamente bien. Pues nada, que nos tenemos que ir, que se nos ha ido el tiempo. Pues muchas gracias por todo y nos vemos otro día por aquí. Hemos disfrutado mucho, Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido, pues eso, un pedazo de inicio el vuestro, maravilloso. Estamos muy contentos y muy orgullosos de teneros aquí, tanto de Francisco Muriana como Alberto Cabañas. ¿Qué vas a decir si no? ¿No me vas a dejar mal ahora después no, de habernos traído? Aparte de haber estado dos horitas de radio disfrutando de lo que nos estáis contando, y vamos, que me voy a escuchar este programa pues ahora en cuanto esté en el podcast. Claro me que voy sí, corriendo claro que sí, escucharlo. Hay que escucharlo. Que ha quedado muy bien. Ya está estupendo, de verdad. Que os quiero ya mañana mismo aquí, ¿eh? Dentro de nada. Vendremos todo lo que podamos. Eso. Un placer. Nuestros nuevos colaboradores. Que hay que decirlo para que la audiencia se enganche y diga, anda, si estos vuelven, me quedo en el abrazo del oso. Muchas gracias. A ti. Ala, vete para adentro, ¿eh? Ala, al laboratorio. Ciérrate y tómate la pastilla, que si no, te pasa como a Luis. Que pasa muchas horas aquí dentro y mira cómo está. Yolanda. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas veces. Que disfrute del concierto. Hasta la próxima. Sí, ya os lo contaré la próxima semana, pero seguro que fenomenal. Estupendo. Y nada, un placer compartir la tarde con vosotros, y me ha parecido que las dos nuevas secciones van a dar mucho que hablar. Estupendo. Y muy prometedores estos dos fichajes. Nos quitamos el cráneo delante de estos. Efectivamente, como me gusta esa expresión. Es una expresión maravillosa. Es que me encanta. Ay, pues nada, Yolanda. Pues nada, hasta el próximo día. Hasta el próximo día, Ángel González, lo mismo te digo. Aquí estaremos la semana que viene. Otro aplauso para ti, otra quitada de cabeza para la música y la técnica, que hoy has estado estupendamente maravilloso. Yo no he hecho nada. Pues eso, hacer que funcione, que no se note. Que no se note, ¿no? Maravilloso. Sí, señor. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vale, nos vemos en 7 días en el Abrazo del Oso. Vosotros también, nos vemos en 7 días, pero que si queréis escucharnos o seguirnos a través del blog, de la web y estas cosas, pues aquí estamos en www.elabrazodeloso.es. Después estaremos en iVoox, estaremos en iTunes, estaremos en Megablogs, este nuevo que tenemos ahora, para poder escuchar el podcast, y en Facebook y en todos los sitios habituales que empiecen por I o por F. Ahí estamos, en el Abrazo del Oso. Muy felices. La semana que viene volvemos con 2 horas de radio más. Un saludo del que os ha dado la lata. Tienen los oídos ya rotos, Eduardo Moreno. Sed muy felices.